comenzamos. Este es nuestro episodio número 82, o el 29 de la segunda temporada. Esta noche nos encontramos... Papi, Carlos Estoico, Arturo Fonseca, alias el fan que invitamos. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, carnal! El Berna Returns. Sin dormir. Arthur Juan Kenobi. Ajimanauta. Y Lord Tretanus. Comenzamos con los saludos. Y pues saludines, ahora sí van a estar nutridos. Primero a mis hijas que me hicieron favor de ir conmigo a ver la de Jurassic World y hicieron el esfuerzo de no dormirse. Entonces sí les gustó. Por ahí el día anterior habíamos ido ya a verla entre nosotros los frikis. Nos acompañó mi amiguita Brittany, muchas gracias por la compañía, la disfrutó mucho, salió de ella de que, oye, quiero ver la película. Y yo le dije, pues, ¿qué crees? Pues que ya tenía boletos. Y de igual manera hay un saludo a Nayeli García, que ya no fue a ver la de Jurassic World, tampoco fue a ver la de Mad Max y se nos está amargando ahí bastante, ¿no? Pues, siquiera que nos escuche con lo que tenemos que comentar. A lo mejor ya no las ve porque escucha todo de la película y dice, ya sí, para qué voy, güey. Sí, es que chismeamos demasiado, ¿no? Chale. Bueno, pues más que nada un saludo allá para toda mi familia, allá que nos escucha. ¿Sí te escuchan? Qué vergüenza. Qué vergüenza, güey. Sí. Toda mi familia, la mayoría. ¿De veras? Sí. Y mamá, yo no soy como estas personas. Ya lo veremos. Saludos a mi cabecita de algodón. Ahí, madre. En tres horas de programa vamos a ver si es cierto, güey. Pues saludos a mis brothers, Raúl Ceja, Leonel C. García, alias el Merlín, conocido en los mundos modelísticos como Merlín. El Merlín. A Lomar y pues a mi peor es nada, mi muñequita de hule, dirían los de ¿cómo se llamaban estos? A los del Aragán, a la Chole. La Chole. Y es todo. Sí, yo un saludo muy afectuoso a mi chiquita bonita preciosa Yasmín, a mi Agus y a mi R2D2. Yo mando saludos a Liliancita, Marianita, a todos nuestros hermanos legionarios de la 501, a mis viejos nuevos amigos. Ay, pensé que ibas a decir a mis California, a mis Oklahoma. No. Dije, uy, mis salchichas. Mis nuestra belleza. No. Sí. La general. Qué fino comentario. Y dices que soy el naco. Qué bárbaro. Mis food. Cámbiale. Generación 82-85. Secundaria técnica número 1. ¿Cómo sigue nuestro estimado hombre biónico? Fíjate que estaban diciendo que, bueno, físicamente hablando, va mejorando. No está así al 100, pero ahí va. Pero estaba leyendo ahí en cuando abres el teléfono y que tienes 400 mensajes sin leer. Dije, no, claro, no los voy a leer. Pero el primerito hablaba de él y dice que más bien el problema que tiene o que va a tener es el del seguro. Como sí, que, pagarlo, güey. Como que tiene un problema del seguro y va a haber una cuestión legal de 2-3 años hasta 4 años probablemente. No mames, güey. Sí, es que antes ser de 6 millones de dólares no es barato, ¿verdad? No. Entonces está peleando ahí con el seguro. Claro que si estuviera aquí Oscar nos estaría contando, ¿verdad? Pinche Oscar. Pero bueno, por cierto, ya hablando... ¿No va a venir? Pues no dijo nada el güey, a ver. Luego ya ves que aparece. Anda muy perdido, ¿no? Sí, él anda. ¿Sabes qué? Trae mucha chamba con lo de los cochinitos. Afortunadamente. Menos mal. Bueno, claro. Eso dice. Y hablando de la familia, también fue cumpleaños de César, hermano mayor de Pierre y de Oscar. Fue cumpleaños este fin de semana, así que, carnal. Es su chaperón. Sí. Entonces, carnal, brother, un abrazo y feliz cumpleaños. ¿Se escucha? Hablando de cumpleaños. Espero. Hoy es el cumpleaños de Luis Felipe Nevares, alias el Putitrín. Ahí te mando un saludo, brother. A ver si me invitas unas caguamas un día. Qué creativo su apodo. Pero ya no vas a tomar. Ya te la plaza. Uy. Bueno, y a nuestros nuevos seguidores en Twitter, a Sky Sharks, ¿se acuerdan que puse por ahí el trailer de esta nueva película de ahora son tiburones que vuelan? Ya no siguen y han comentado. Y luego a Tiziana Cuellar, a Dark Raya, un una muy buena sorpresa que nos sigasteis. A Borja Muñoz, Sergio Pech, a Nancy Valery, a Darío de Hobbiton, a Durango Vivo, Emanuel Porto, Ponceano Arriaga, Eri Rodríguez, Sombre Knight, Happy C. Monrock, Mi Sandwich de Atún, o sea, qué vole. Mi Sandwich de Atún, Malhu, Dunes Ruiz, Pinky Patty, monoteísta. Sí, ah, sí, y Camilo Aarón. Y luego de Facebook, Alex Villarreal, Alejandro Letras Coreanas, Alejandro Letras Coreanas Pérez. Okay. Jessica Rivera Flores, Anima Ex Umbra, Hugo Poisot, Sea Pitaine, a Carlitos Rock, a Fernando Cardoso, a Abdel Morales y a Ismael Ordaz. También queremos mandarle una muy cordial felicitación de cumpleaños a Tao Puente, que también es su cumpleaños. Y por cierto, sí, dijo que langarió la felicitación, ¿verdad? Sí, y también el Dayet también es su cumpleaños. Porque el Dayet es el cachondo. Exacto, y a Vanessa Cabrera. Y también mandamos saludos a Jesús Monroy, a su esposa, a Jorge Ontiveros, Asesino Serial, Arturo Montoya, David Moriagas, Lomas Free, Moragas Lomas, a Freaknob News, a Alexa Cheldonia, Israel Serra, Cristian Sánchez, Olea, Carlos Bernal, Mayor Tom, José Antonio Navarro, Juan Pablo Navarro, Olaf Dotter, Eric Sirio Parker, Lawyer Snake, Sebastián Santiago Solís Montes de Oca, Mago Dotnet, Caramón el Blanco, Eduardo Ezeta, Víctor Arce, Darío, Daniel Chef Chelios, Isaac Ramírez, Abel Tecniquito, Seth Cosnar, Pepe Toro, Despis Despistado, El Monoteísta, Fernando Cardoso, y a nuestro buen amigo Gilberto Cárdenas del Miskatonic, Alfredo Lira, nuestros amigos de Mórbido y a Mórbido Zombie Club de León. Bien, y por último, fíjate, quiero hacer no un saludo, sino una mención. Mañana martes, porque desde luego grabamos hoy lunes, y en la noche, voy a compartir el enlace allá en la comunidad de Facebook de Jurassic Park Latinoamérica. Entonces confío y espero que toda la banda dinosauriera me escuche y me defienda, porque aquí estoy solo entre puro Star Warro. Star Warro. Ojalá que mis comentarios acerca de la película tengan eco entre ustedes. Ahí, denle un like. Ahí. Al menos apoyen a la banda, porque aquí no jaldras. Me están masacrando, amigos. Yo también voy a mandar un saludo al George, que el miércoles cumpleaños. ¿Miércoles? Sí. Al George. ¿Cumpliste años? Años? No, va a cumplir. ¿Vas a cumplir años? Sí, a ver si nos invita unas cheves o unas hamburguesas. ¿Qué va a haber? ¿Va a haber galletas con nieve? ¿Qué se me ocurre el fin de semana? Leche de chocolate, ¿verdad? Algo haremos. Bueno, está bien. Sí. Y bueno, y vámonos con las noticias de la semana. Esta semana, gracias a Dios, ya como que aminoró. La semana pasada nos dejaron un friego de noticias, pero bueno. En la sección de arriba, arriba, abajo, derecha, izquierda, estamos en estos momentos celebrando la E3, que es como la Comic Con de la industria de los videojuegos. Y entre lo que se ha anunciado importante, vamos a tener un nuevo juego de Halo, el quinto. Fallout 4, de hecho viene con un Pimp Boy de veras. Está de poca madre. Va a estar para noviembre. Tenemos una nueva entrega de Rainbow Six Siege, Dark Souls 3, Doom para primavera del 2016, Gears of War 4 para Navidad del 16, y va a haber también la edición Ultimate Edition, que trae a los tres primeros para finales de agosto. Uno de Rise of Tomb Raider, uno nuevo de Mass Effect Andromeda, que se ve de poca madre. Y el Xbox One anuncia retrocompatibilidad de más de 100 títulos para comenzar en este diciembre del 2015. Chido. Sí, eso está de poca madre. Sí, y hablando también de videojuegos, ayer a las 9 de la mañana sacaron un paquete, los de Wii U, en donde podías bajar a Ryu para el Smash Bros. Haz de cuenta que ya todos los personajes de Smash Bros. Ya pueden estar peleando con Ryu de Street Fighter. Y lo puedes también bajar para la consola de Nintendo 3DS. Y trae el paquete, cuesta $360 y tú puedes bajar escenarios, música y otros dos personajes extra. Bastante chido. Y luego también de Xbox One anuncian un nuevo control, que es el Elite Controller, que va a estar a $150. Y del lado de PlayStation viene un remake de Final Fantasy VII. Mi hermano ha de estar todavía gritando como Ned Flanders a estos momentos. Viene también una nueva versión de... Bueno, una nueva versión. Un nuevo juego de Final Fantasy que se llama World of Final Fantasy. Viene un nuevo de Hitman. Uno nuevo de Street Fighter. Este es el Street Fighter V. Y un videojuego que se llama The Last Guardian. O sea, vienen con todo. Mañana martes va a estar el panel de Nintendo. Entonces también ahí Arturo eso le va a agradar porque él es nintendiano. Entonces bien, pues viene bastante. Entonces ahorrar. Ahorrar. Otra vez, pinches. No, hay llenadera, no manches. Yo sí estoy ya frustrado, la verdad. No, ya. Esto no es justo. No es justo. Y en los remakes que no queremos. Vamos a comenzar, Carlos, llevo la cuenta. ¡Oh, no! Yo sé que vienen muchas malas noticias. Universal. Jurassic World 2. No, ahí va. Universal Pictures considera que esta vez tendrán más éxito si hacen un remake de la comedia de Kindergarten Cop protagonizada por Arnold Schwarzenegger allá en los 90s. Esto lo hizo cuando quería comenzar a alejarse del molde de acción. El filme, pues aún no tiene nada de nada, no hay director, no hay nada de, pero de que el proyecto ya tiene luz verde. ¿Cómo les gusta, verdad? Sí, no mames. Y en los remakes que no queremos. Ya, se paré a comentar del 1. ¿Por qué me cortan? No, ya no quiero ni más. Comenta del 1. Es que antes nada más había eso y uno se las rechutaba, pero no quería decir que a uno le gustara. Mira, hay clichés. En el cine, uno de los más sonados es. A ver a qué le suena, ¿va? El que viene de otro mundo, que es el último de su raza, y que. Por azares del destino logra sobrevivir, porque está destinado a que él es el único que puede derrotar al emperador. Y resulta que el emperador, en su afán de evitar la profecía, lo único que provoca es su propia perdición. O sea, sí, nos suena a Herodes, a Jesús, ah, es decir, Kakaroto, a Goku, no, y a eso iba de veras, a Goku, a Moisés. A Thor, a Conan en la película, Conan. No, acá, a Sonia la Roja, a la batalla de Riddick, etcétera, al Rey Escorpión, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. No, es un cliché. Si en su momento fue bueno, pues ha perdido todo el encanto. Pero el que es fuerte y por azares del destino tiene que desencajar de su vida de acción y hacer un trabajo tierno al lado de niños, en donde va a descubrir que él es una persona con sentimientos y se va a enamorar de ellos y se va a casar con la mamá, que siempre son divorciadas, dejadas o solteronas, aparte están re buenas. También ese es uno de los clichés más probados. Por lo general lo hacen cuando es el actor que viene, como La Roca, que venía de la lucha libre. Entonces, pues este güey es luchador, pues ponlo de musculoso y de cabronzote. Y para hacerlo entrañable, rápido, requémate un cliché. O sea, que la casa Disney le patrocine, y ya ves que se hizo la, ¿cómo se llama? Niñera prueba de balas. Entonces, es más que obvio que cuando hay un actor que quieren que empatice con los niños, pues los niños lo consumen. A mis hijas más pequeñas les encantaba la película esa de Niñera prueba de balas. O sea, son clichés que funcionan. Nunca van a ser un éxito, pero tienen un mercado garantizado en los niños, que van a decir, ¡ay, es bien chido! Nomás lo hacen para jalar eso. Oye, pero Niñera prueba de balas es de Vin Diesel. Ah, de Vin Diesel, perdón. Sí. Bienvenido. Ay, cabrón. Gracias, Te has ganado un enemigo muy poderoso, Fonseca. Y el que se ríe se lleva, señores. Golpeaste un pinche avispero, güey. Tardó 13 minutos, güey. Ay, cabrón. Sí, el de La Roca es la de la pincha de los dientes, ¿verdad? Sí. Fíjate, hasta dije pinche porque ya me encabroné. Yo no me equivoco, carnal. Por eso somos semidiosos. Exactamente. ¿Verdad? Semi. Sí, semi. Sí, pues no te gustó Mundo Jurásico, entonces no puse. Tú. Sí, sí, cierto. El correcto, Fonseca. Atinado el apunte, Turi. Ah, está bien, está bien. Pues sí, por ese cliché lo aterrizan de manera. Y sí, se me escapó Vin Diesel de la batalla de Riddick. Eso, ya no me corrija, quítale el micrófono. Ya, he decidido que estás en calidad de oyente. Y en los remakes que no queremos, Dash, Michael Myers vuelve a Haddonfield. Sí, ya tenemos por fin director. Y de hecho no es uno, son dos. Para Marcus Dunstan y Patrick Melton, a quienes les debemos las fabulosas joyas cinematográficas de Saw 4 hasta la 7. O sea, hace pocas palabras. Me gustan esas. Saben clavarla. Sin comentarios, tuétanos. Sí. Recuerden que si no luego me chingan. Recuerden que este no es un remake, es una recalibración de la historia. Ah, ok. O sea, bueno. Ya me había preocupado. ¿Y en las secuelas que no queremos? ¡Tres! Maleficent. Sí, sí son tres. Sí. Fonseca, sí. No, no me equivoqué. Sí, tres. Maleficent 2. Ay, no, mames. Ya. No diré más. La que sigue. Y pronto, pronto. ¿Y en los reboots que no queremos? Cuatro. Cartoon Network va a hacer un reboot de la serie infantil de Ben 10. La serie fue popular entre los yaguas y pues tuvo 4 series spin-off y 3 películas. La nueva versión saldrá en otoño del 2016. Ah, ya no existía. No, güey. Ah, fíjate. Pero sí, sí fue muy sonada el mental. Pues por el buen marketing que le hicieron, pero sí. En realidad la caricatura... No estaba chida. No, valía para pura chingada. Digo, dicen los niños, porque yo ya no veía. No, a mí todavía me tocó la última temporada que la estaba tratando de pescar el R2, pero lo rescaté y lo encaminé al buen camino de Star Wars Reverence. Eso es tocho. Y en... Esas fueron las... Cuatro. Las malas. Está bien, a ver, van las buenas. Sí. Y en... ¿A quién vas a llamar? Who are you gonna call? Pues a Thor. Ah, yo pensé que Ghostbusters. Pues, ¿no yo quisiera? Yo sí, es que va a salir, es el que va a contestar las llamadas. Exactamente. Sí, señor. Yo quisiera que fuera broma, pero el director del reboot de Ghostbusters, Paul Feig, anunció precisamente que el mismísimo Thor, Chris Hemsworth, se une al elenco como el recepcionista del equipo. Yanin, ándele, perro. No mames, o sea, Thor va a ser Yanin. Sí. Qué innovador, ¿eh? No mames. O sea, para jalar al menos al público femenino, güey. Mínimo. Ah, porque van a ser... Ruquillas. Viejas, güey. Es correcto. Faltaría la aprobación de Pantoja, ¿con, pero... ¿Con cuánta ropa? Traen manteca, más bien. Están gordas. No mames, ¿sí? Güey. Ah, sí, habías dicho que estaban... Sí, estaban rojas. Son las OV7. Digo, OV-sotas. Uy, qué mal. ¿En qué categoría están? En las de 90 kilos para arriba. No, porque, o sea, mira, es Pandrosa. Ah, Pandrosa, pasable, cochable y muy cochable. Y en este momento el inmude o cosa. Papás de Arturo, no se crean, esto es un chiste. Sí, sí. Bueno, y en la sección de las rabietas de Tarantino, ya se tiene fecha por fin del estreno del filme de Hateful Eight. Primero tendrá un estreno limitado el día de Navidad de este año y su estreno oficial ya para el 8 de enero del 2016. Este filme, si tiene algo distintivo, es que está filmado en 70 milímetros y será distribuido en este formato. Y eso es algo que no se hacía desde hace 20 años, al menos en una escala masiva. Ahora el pedo va a ser que se encuentren con un cine que las pueda exhibir en ese formato. Por lo menos en México ya no la pelamos, pues todos los Cinépolis y Cinemex ya son digitales. De por sí el formato es raro, pues ya no la pelamos, ¿verdad? Y en la sección de Bienvenidos a Pandora, y no, no son las que cantan. ¡Qué chido! Anda, no mames. ¿Cómo te va, mi amor? Hasta los 10:19, pero no hay pedo, ¿eh? ¿Cómo te va? Ejecutivos de la 20th Century Fox han confirmado la fecha de estreno de Avatar 2 para Navidad del 2017. Y las subsecuentes dos partes para el 18 y el 19. Exacto. Así que tendremos pitufos con esteroides por un buen rato. ¡Qué chido! ¡Perro! No, ahora sí me voy a apañar todas las figuras de acción y... Y voy a ver todas las películas en 3D y... Sí. ¿Y qué más? Con... Pues no más. Pero sí, sí, sí leí la noticia y sí me agüité. Porque dije, no va a salir en el 2016 como estaba programado. Pero, me agradó bastante que luego también despejaron que va a ser consecutivamente cada año la 3 y 4. Ahora sí... La 3. Sí. De hecho estuvo botana. ¿Es sí, ese sí es de no la... quiero que Arturo otra vez vaya. Sí, no, no. Yo sí las confirmo, amigo. Excelente. De hecho, estuvo botana porque James Cameron le estuvieron preguntando si le iban a sacar la película que soltara la fecha. Pero el güey se estuvo evadiendo y no soltaba. Hasta que le preguntaron a los ejecutivos de la Fox y ellos, los güeyes, ya dijeron: no, que no sea pendejo. Sí la van a sacar. Y ellos fueron las que ya soltaron la nota. Pues ya habían dicho, ¿no? Desde hace tiempo. Sí. Está bien. Y luego, sí. En la sección de... Oiga, ¿y es lo menos? Ahí está la ñema. Así en corto, pues que Disney espera tener una pérdida de 140 millones con el filme de Tomorrowland. A ver, ¿cómo? Disney espera tener una pérdida de 140 millones con el filme de Tomorrowland. No creo. Sí, la película apenas ha recaudado 76.4 millones en Estados Unidos y 93.5 en la taquilla internacional para la miserable suma de solo 169 millones. Diosito los castigó. ¿Y costó cuánto? Si se compara con el presupuesto del filme, que fuera de 180 millones, o sea, ya van en pérdida, más lo que se gastaron en marketing, que se estima que fueron 150 de millones extras, es evidente que la pérdida será fuerte. Bueno, yo sí, cuando vi los cortos se me hizo chida. ¿Se acuerdan ahora, que les dije que era una... ¿Esta fuente es oficial? Sí. Fíjate cómo es el... Arthur. De los canales de la TV. Ya ves que dicen que de la TV nunca te creas nada, ¿verdad? Uh-huh. Que todo es falso. Estaba escuchando una cápsula de esas de Televisa, de que hablan de cine. Uh-huh. Mientras estaba el medio tiempo del partido de ayer de Brasil. No veo fútbol. Copa América. No veo fútbol. Te lo voy a comentar. Ponte trucha. Y estaban diciendo ahí que aquí en México había sido estaba haciendo la maravilla esa película. No, ahorita tengo el box office, ahí lo vas a ver. Dando miles de carretadas de dinero. Y no, a pura madre. ¿Verdad? No, esta semana tuvo una caída muy fuerte. Ahorita lo vamos a ver cuando lleguemos al box office. Lo que pasa es que los medios impresos formales o los medios de televisión, las notas que sacan son notas pagadas o patrocinadas. Son paleros, pues. Exactamente. Entonces, con ellos es bien raro que te encuentres un programa, hablando de espectáculos, donde digan, no, pues esta película valió madre. Nunca lo vas a escuchar, güey. Puras chingonas, pues. Sí, o sea, todas son muy chidas y son lo máximo y son la fregadera. Pero la neta es que no. Y te digo, yo lo vi cuando fui a ver la película al cine. Los comentarios de todo el mundo era, ¿qué chingados vi? ¿Se acuerdan que en algún momento lo comenté cuando la vi? Sí, entonces, la película ya está de entrada, es como de los fracasos del año, ya entró. Una película bien hecha, pero mala. Sí. Okay. Y en la sección de Se agarró un buen agente, este lunes, o sea, hoy, se supo que el actor Forest Whitaker se une a los elencos de Star Wars Rogue One y para la nueva versión de The Crow. ¡Perro! ¿Sí? ¡Qué bien! Es un muy chingón actor este, güey. Forest Whitaker ha ganado un Oscar. Si no lo han visto en El Último Rey de Escocia, no mames, vayan a verla. Es fantástica su actuación. Y por cierto, hablando de The Crow, volvió a perder su protagonista. ¡Ay, qué bueno! Jack Huston, por conflictos de agenda. No lo mataron. Y con él es el segundo que deja el proyecto. El primero fue Luke Evans, si recuerdan. Ah, sí. Entonces, ay, que siga perdiendo lengua. Sí, que nunca se haga esa película, por favor. Sí, esa es de las sagradas, no las toquen. Sí. Y bueno, y en la sección de ¿cuántos más, Calderón? ¿Cuántos más? Rey Misterio. Pues resulta que el Ministerio de Cultura de China ha designado a varios animes y mangas como impropios y estarán prohibidos para su distribución impresa o digital dentro de sus fronteras. Entre los agraciados con tal distintivo, que son 38 en total, están Attack on Titan, Death Note, High School of the Dead, Devil May Cry. Ay, qué delicados. Y para acabarla de fregar, la oficial del ministerio, Liu Qiang, declaró que la lista es el resultado de evaluaciones por investigadores, reseñas por el ministerio y de la opinión de expertos. Esto busca guiar a sitios web en la propia revisión e importación de cómics y animaciones. O sea, no chinguen. Indicó además de que la lista se va a expandir. Los sitios web que no acaten las reglas tendrán el riesgo de perder su licencia de negocio. Porque allá en China, si tú quieres poner un sitio web, tienes que tener una licencia, güey. Y no puedes hablar lo que se te pela gana como en todo el mundo. No, tienes que tener una licencia y atenerte a eso. ¿Ah, verdad? Sin llorar. Sin llorar. Y en la sección de levántate y anda, pues que van a reescribir de nuevo el guión del filme live action de Akira, que lleva años entre que lo hacen y no lo hacen. En esta ocasión está agarrando de nuevo impulso el guión y va a ser reescrito por el actual showrunner de Daredevil, Marco J. Ramírez. O sea, ¿se fijaron? Ramírez. Quien también ha escrito series como Sons of Anarchy y Da Vinci Demons. Así que veamos si ya por fin lo toman y le dan luz verde. Y en la sección de Arriba la piratería. Anoche tuvimos uno de los episodios más traumantes de la serie de Game of Thrones. Y la red estalló en reclamos, quejas, llantos y mentadas de madre hasta en el fico antiguo, por lo que vimos en el episodio. Pero además, la serie batió otro récord, pues este último episodio de la quinta temporada ha batido todos los récords de piratería. 1.5 millones de descarga en 8 horas, cabrón. Ay, güey. Es un putazo, güey. O sea, no mamar. 1.5 millones de descarga en 8 horas. O sea, es un friego. Y luego de ahí nos vamos a la sección favorita de Gima y de Carlos. Ándale. Y en la sección de cosas que solo pasan en los Simpsons. Ay, cabrón, esta sección entró como broma y ya se quedó permanente, güey. Sí. No dejamos las elecciones. Pues resulta que votan por Darth Vader para diputado federal en el Distrito 6 de las extrañas y lejanas tierras de Chihuahua. ¡Vámonos! ¡Ah, perro! Se me hace que esto ha de ser de los Iris, güey. Voy a decir, claro, esto porque esto me corre. Ha de ser Osiris, güey. Esto salió ¿sí? Al realizar el conteo voto por voto. La presentación de la boleta electoral arrancó las risas e incluso aplausos de algunos de los representantes de partido y funcionarios del INE, los cuales al ver el voto automáticamente pues lo dieron por nulo. Claro. Mm. Pero... ya hizo presencia imperial. ¿Ya? Ay, güey. ¿Y cuántos votos fueron? No tengo el dato, pero sí fueron bastantes. Fíjate, sí venía... les dije. Y luego... otra de la sección. Una pelea entre dos mujeres en botarga del tipo del Dr. Simi culminó con el arresto de ambas en Times Square la tarde de este sábado. Sandra Mocha, así se llama, pinches cabrones, quien usaba el disfraz de la ratona de Disney, y Giovanna Meléndez, vestida como la como gatita japonesa, peleaban por las propinas que reciben por tomarse fotografías con turistas en el famoso crucero de Nueva York. No es la primera vez que se agarran a madrazos. Hace unos días la policía de la ciudad también, un policía de la ciudad también resultó golpeado al intervenir en una pelea entre Spider-Man y Elmo. Eso debería estado buenísimo, ver pelear Spider-Man contra Elmo, güey. Ya el Spider-Man pegándole y el otro güey a risa y risa. Ya han tratado, la policía ha tratado de intervenir, organizarlos y concientizarlos por parte, pues ahora sí que de la policía y del ayuntamiento de Los Ángeles, pero pues les vale madre. Si han estado ahí, por ejemplo, en el teatro chino, es algo muy, muy común que estén la, pues ahora sí que los cosplayers, para que la gente, los turistas, vayan y se tomen fotografías con ellos. Y estos chavos, pues lo único que les dan son las propinas y de ahí ganan lana. Entonces, cada rato se agarran a madrazos ahí, precisamente peleándose por los lugares y las propinas, ¿no? Chilangaros. Sí, no, eso es un pedo normal. Y luego, Gima, cuádrate. Silencio todos. Pon atención, por favor. Sí. Eso. En una galaxia muy, pero muy lejana... nuevos detalles sobre el filme spin-off de Star Wars Anthology Rogue One. En este veremos a Stormtroopers clásicos AT-AT, X-Wing, Y-Wings, AT-STs. Estará situada en el periodo más oscuro del imperio y será un tipo de filme de guerra a la vieja escuela. Y esperemos un nuevo droide que forme parte de los rebeldes. El filme llegará el 16 de diciembre del 2016. Chinga. No dijeron que es mayo. No, 16 de diciembre. Perros. Está bien, sirve que juntas. Por cierto, el director para Star Wars Episodio 8, Rian Johnson, reveló que está planeando filmar la secuela en filme de 35 milímetros en lugar de digital, como ya es el estándar en los estudios. ¡Qué elegancia! Vuelve el análogo. Fíjate que hay un movimiento en Hollywood que Tarantino ahí anda también impulsando para que el filme en celuloide regrese. O sea, bajo el punto de vista de los estudios es muy económico hacerlo digital. Sí, y claro, tiene también sus ventajas. Pueden revisar el archivo. Sí, o sea, tiene sus ventajas, pero hay muchos que están así como que a la old school, que quieren retomar esa... Sí, incluso en foto, a nivel internacional, está el mismo fenómeno. Ya tiene que ser a unos... así fuerte, como unos 2 años. Que están regresando al rollo. La película. ¿Neta? ¿Sí? Porque yo estaba batallando conseguir rollos para mi cámara. No, todavía hay. De a color, Kodak, 35... ¿no? Sí. Pues sí, Kodak, ¿sabes qué está? Ya ves que quebró. Bueno, está en suspensión. Bueno, aquí en Reyes, ¿qué es donde? No, ya no existe, maestro. Ya no, ya lo cerraron. Ya cerró. Pero ahí en... Aquí en Benavides, aquí en una cuadra, ahí venden. Sí. Pero más bien está regalando, regresando el... Por ejemplo, el formato 120. No, es que yo perdí... ¿Conoces el formato 120? Unos 5 años. Una película así, un negativo grandotote. Ajá. O mucho blanco y negro, pero mucho. Hay unos movimientos internacionales como la lomografía o el O el que Cuauhtémoc Blanco, por eso es. ¿Eh? Como Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Lomografía. No, no. Lomografía. Es una técnica. Es jorobagráfica. Un análogo. O la estenopeica, la del hoyito. Anda, tú estás. Párate un. Ese fue un comentario con dolo. Aparte de naco. Aquí no queremos gente que no sabe leer. ¿Tú a quién le vas, oye? ¿No te gusta el fútbol? No me gusta el fútbol. Eso, Fonseca. Bien. ¿Sí sabe leer? Sí sabe leer, sí. Ah, perdón. Entonces vienen movimientos de este tipo, mucho análogo. No, pero no me cayó el saco. Yo le voy a los Pumas, güey. Pues sí. O sea que no le gusta el fútbol. Yo título, si le gustara, le iría un equipo que sí sabe jugar y fútbol. Especialidad, güey, ¿no? Sé idiomas, güey. No, yo no le voy a la América. Y entonces viene, hay este tipo de movimientos, fíjate, análogos en foto. Entonces no se me hace raro que también en el cine lo están impulsando. Quieran regresar, sí. Y está chido. Sí. Incluso le compré a Liliana ahora para el Día de la Mamá una cámara, una Fuji, que es tipo Polaroid, que sacas la foto y te da un papelito así y se la con el aire se revela. Sí, como está padrísimo. ¿Y todavía venden el papel? Sí, son cartuchos. No, güey, viaja en el tiempo. Trae 10 tiros. No, es que hay veces que las regalan nada más así como. Sí, no, pero hay Polaris. Hay Polaris muy chidas. Son sí, unas cuadraditas. Polaro ya sacó también una como pastelera, como de turista, de esas de cuadrito. Sí. Y traen su magazín de 10 tiros, se lo pones, disparas y sale la foto. Y está muy chidas esas. No, está padrísimo. Claro que ahí no es como el celular que tiene. Oye, y ¿qué tal de costo? Fíjate que. El cartucho. El paquete. Paquetito. Trae dos magazines y te cuestan como 300 pesos los dos cartuchos. O sea, son 20 tiros por 300 pesos. Bueno, pues es que. Incluye revelado. No, pues mejor compro una memoria de 32 gigas. Ahí eso. Está. Es que ahí viene el eterno pleito entre los de análogo y los digitales, ¿no? Pero luego también bateas un chorro para. ¿Cómo se llama? Para revelarlos. Luego estás borri. Me gusta más así el impreso. Sí, no, pues que tiene su chiste, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos hace un par de semanas de Mad Max, de los trucos a la vieja escuela, viene a lo mismo, ¿no? Es lo mismo el que quiere hacer trucos pues de cámara, ¿no? En sitio, no digitales. Que también traían, ahí por ejemplo ves las bondades de la 4K, ¿no? Las cámaras para grabar en 4K. Que tiene una calidad excepcional que creo yo que la película no te lo da. Hasta, yo creo, hasta el año pasado, en cámara, en foto, yo pienso que ya el digital ya rebasó en detalle a la película. Cierto tipo de cámaras, no todas, ¿verdad? Pero en el cine yo creo que va a ser igual. Porque el 4K revisas y dices, no, hombre, o sea, ves cosas que antes no veías. Bien chido. Pero bueno, qué bueno, oye, que existe eso de volver al futuro, a la vieja 4. Escuela. Ah. Sí, está padre. Por lo menos que sea una opción, ¿verdad? Sí, y la verdad es que retome ese estilo clásico de filmarla, ¿no? Sí. Y bueno, ya también tuvimos los primeros vistazos oficiales de los coleccionables de episodio 7. Ah, sí, como. Incluyendo unos de Hot Wheels y el Black Series, que es exclusivo, por ahora, de la San Diego Comic Con. Pero también de Hot Wheels. ¿También eran exclusivos? Ahora, digo exclusivos entre comillas porque también el año pasado sucedió, por ejemplo, el set de Java, el Biker Scout, que todavía no me lo compro, pero ya los encuentran, o sea, pasaron un par de meses y ya andan por todos lados. Pero de los Black Series era el más caro ahorita. ¿El de Java? El Java? Biker Scout. ¿El Java cuánto cuesta? ¿Como 900? Sí, andaba como 1000 pesos. El Biker, aquí en la de la... De la S azul. Me gusta, me encanta, me lo llevo. ¿Cuál es ese azul? El Sears. No, el Sears. Ah, está igual. Pero si lo ves en tarifa normal, para la gente normal, como nosotros, te cuesta 700. Uh-huh. Allá cuesta 900. 700 lanas. Como el Alien. ¿Y sí? ¿Sí se quedó? Ahí está, órale. Ah, pirro, ¿y por qué lo tapas? Para que no lo vean, güey. Digo. Ahorita se los presumo. Y bueno, y también se confirman no, más. No. No, bueno, no. Está bien que te compraste una figura de acción, pero no es para que no lo presumo. O sea, te creció por eso, ¿ok? No, ya creció. Estaba así. Ya estaba así. Y No es soberbia, ¿eh? Sí, vivo lejos, ¿eh? Pero llega pronto el vato. Así, así camino. Se cansa rápido. Bueno, es otra manera de verlo, ¿eh? Adelante, Lord. Se confirman también más personajes para Disney Infinity 3.0 de Star Wars. Se unen los de Star Wars Rebels: Kanan Jarrus, Ezra Bridger, Sabine Wren y Zeb Aurelius. El pequeño R2 ha de estar feliz por eso. Señor, sí, señor. Esta nueva plataforma será compatible con PlayStation 4, PlayStation 3, Wii U, Xbox One, señor, y Xbox 360. Y también va a estar disponible en otoño. Por cierto, también ahorita en la E3 mencionaron que el set de Infinity 3 para el PlayStation 4 trae como exclusivo a Boba Fett. Ah, no es compatible para Super Nintendo. No. Ya me la peleé, me chinga. Y luego, está confirmado Star Wars The Force Awakens, que va a estar presente en la San Diego Comic Con 2015 a celebrarse en este mes de julio. Ah, maldita sea. Y también ya vimos el demo de Star Wars Battlefront con 6 minutos de multiplayer de la batalla de Hoth. Y no mames, güey, está de poca madre, güey. No, poca madre, cabrón. Es una mamada, güey. Sí. Mamada, dije, güey. Sí, sí. Está impresionante. Impressive. Pues es que... Porque, ¿sabes qué? Es venganza, ¿verdad? Así es. No, es normal. No, sí. Todavía también. Se me figuró como un... Como un Call of Duty. Así, el de que te avisa las granadas. Como, sí. Pero ya el último... Ya ese es el Halo. Ah, no, no. También, no. Pero ya al último, cuando se ve acá Darth Vader, así que de repente están ahorcando a uno. Y, ah, cabrón. Sí, de hecho, en el sí. Panel confirmaron el Hero Mode, donde puedes jugar con Luke, con Boba, con Darth Vader, con los personajes. Y y haciendo un poco de historia de Old Tuétanos. Sí. Tus tiempos buenos. Star Wars Battlefront fue el que le dio un revamp a los shooters de primera persona. Cuando estaban los Call of Duty, era el Call of Duty 1, luego estuvo en el Call of Duty 2, y por esas fechas sacaron el Star Wars Battlefront para PlayStation. Era fregoncísimo, sigue siendo muy bueno. Luego sacaron el Battlefront 2. Fue una fregonería también, superó por mucho, y ya incluía otro tipo de personajes, otro tipo de planetas. Metió en apuros a los Call of Duty, porque pues, obviamente llamaba más la atención los de Star Wars. De hecho, en jugabilidad eran mejores los de Star Wars. El detalle está que pues, también por aquellas fechas, Lucasfilms, que, o sea, lo cerraron. O sea, ya no estaba sacando nada y se quedó en el horno el Battlefront 3, que se suponía que iba a ser para el PlayStation 3. Y ahí se quedó congelado. Por eso el anuncio ahora de que iban a sacar el nuevo Battlefront para estas nuevas consolas, no, pues fue el nergalmo. Y ahora que ya tuvimos oportunidad de ver el verdadero gameplay, porque no era video, sino era el gameplay de veras. Uh-huh. No, no, el Battlefront sí se va a llevar por mucho a los Call of Duty. Sí, no, las sí, ventas. Pff, yo ya quiero el mío. Y ahorita con lo que saca Call of Duty está muy... No es competencia. A ver si ya se compran su consola, cabrones. Ya, ahora sí me voy a aplicar. No, yo sí tengo que comprar la Wii U. Con eso y el otro, el de Batman, ¿verdad? El de Batman. Hijo, sí, ya. Sí. Y bueno. Y de ahí nos vamos a la súper rapidita. Sí, va a estar compatible para Wii U también, ¿no? ¿El de Battlefront? Ah, no sé. Sí dijiste ahorita, ¿no? El que va a estar compatible es el de Disney Infinity 3.0. Ah, okay. Ya. Y luego nos vamos a las súper rapiditas. O como dice Jima. Estas cosas. Siguen con el casting para Peter Parker. Aparentemente Asa Butterfield, que era el más fuerte candidato, pues quedó fuera. Y que ahora ya nomás hay dos, pero igual sacan otro. O sea, el punto es de esto, pues que ya en cualquier momento nos avisan por si tener pendiente. Por cierto, también se comentó que Chandler Riggs, el que la hace de Carl de The Walking Dead, también audicionó para el papel. Yo creo que se la peló. Se anuncia que Rupert Wyatt, que fue el director de Rise of the Planet of the Apes, que por cierto le salió bastante bien, será el director para el filme de Gambit, protagonizado por Channing Tatum. Se anuncia ya de manera oficial que el actor John Bernthal, si lo ubican, pues John Bernthal. No, sí, John Bernthal. Si lo ubican mucho mejor en su papel de Shane en The Walking Dead, será Punisher para la segunda temporada de Daredevil. La semana pasada. No mames. Sí, esa estuvo chida. Y hablando de Daredevil, se le vio en el set de Captain America Civil War. Estuvo de incógnito el actor por 6 horas en pleno traje. Así que es muy probable que tengamos un cameo de Daredevil en el filme. También ya se supo el papel que el actor, ay, este cabrón nunca lo puedo pronunciar, Chiwetel Ejiofor, o sea, ese, un negro, what, va a interpretar en Doctor Strange, y se trata del varón Mordo. Él se une a Benedict Cumberbatch como el Doctor Strange y a Tilda Swinton en el papel de The Ancient One. Salieron 5 pósters nuevos para Ant-Man, donde lo vemos en el martillo de Thor, en el escudo del Capi, en el hombro de Iron Man, en el de Visión y en una flecha de Hawkeye, como lo vimos alguna vez en los cómics. Muy padre, los pósters estaban muy chidos. ¿Y en Scarlett Johansson? Sí, luego salieron todos los fan-made en Scarlett Johansson, en sus boobies, en las pompas. Estaban muy... No las vi. Sí. Y luego después empezaron a degenerar en que lo rociaban con insecticida y dejada y media, pero bueno. Sí, que se quiera traer ahí. Y hablando de Ant-Man, el generalísimo no tendrá cameo en el filme. La razón es que estaban filmando en Inglaterra y no se alinearon los astros. Así que será el primer filme del universo cinematográfico de Marvel sin la presencia de Stan Lee. Después de que supuestamente se filtrara el episodio premier de la serie de Supergirl, ya se anunció la fecha oficial para el estreno para el 26 de octubre. Y de ahí nos vamos a la sección de Se ponen de a peso los madrazos. Ya se supo la sinopsis oficial de Batman v Superman. Y como sé que tener pendiente, ahí les va. Temiendo las acciones de un superhéroe casi dios sin cuestionar, la propia fuerza formidable y vigilante de Ciudad Gótica voltea hacia el más moderno y reverenciado salvador de Metrópolis, mientras el mundo se debate entre el tipo de héroe que necesita. Con una guerra entre Batman y Superman, una nueva amenaza surge rápidamente, poniendo a la humanidad en el mayor peligro que haya enfrentado hasta ahora. Chan, chan, chan, chan, chan, chan. O sea, no dice ni madre, ¿verdad? Pero bueno. Y en la sección de los dineros, pues tómala que Jurassic World le pateó el trasero de Avengers 1 y 2 con el mayor estreno en Estados Unidos ever. Ajá. Tómala, barbón. La mamada esta juntó 208.8 millones, que por cierto tenía el récord de Avengers con 207.4. Es el mayor estreno ever. Y para rematar, en la taquilla global abrió con 511.8 millones, que es el primer filme en recaudar y pasar la barrera de los 500 millones en su primer fin de semana de estreno. No estábamos tan mal, ¿verdad? No, mamá. Sí, no. Acá nomás alguien no. Ahora, por si se preguntaban de qué países salió la lana mayoritariamente, pues ahí les va. El pan de las tunas. China en primer lugar con 100 millones. Son de madre. Reino Unido e Irlanda con 29.6 millones. México en tercer lugar con 16.2 millones. Y en quincena. No, pero ya 16. O sea, date cuenta el bajonón. Y de esos 16.2, Carlos compró tres boletos. O sea, compró tres veces, güey. Y eso que no le gustó. Tres veces, güey. ¿Sí? Y eso que no le gustó, güey. Y luego, Corea en 14.4. Francia en 12.5, Australia 12.1 y Alemania con 11 millones. Oye, los ingleses se fueron lisos, son bien poquitos, fue todo Inglaterra. Sí. Y aún falta Japón, que se estrena el 5 de agosto. Ellos también son bien alucinados. Entonces, es una mamada, güey. 511.8 millones en su primer fin de semana. Sí, ya no va a recaudar más. Tomorrowland apenas lleva 164, güey. Híjole, es de arte ese, güey. O sea, qué pedo. Bueno, pues es que también tuvo la mala suerte de salir junto con Juanecitos. No, fue antes, o sea, tuvo una muy buena fecha de estreno, no tenía nada alrededor. Bueno, y ahí va la noticia triste de la semana. Christopher Lee falleció a los 93 años de edad. Se unió con la fuerza una vez más ya. Sí. No hay mejor manera de describir su pérdida para todos los que somos frikis que leyendo la carta que le dedicó Peter Jackson tras su partida. Es una carta muy buena y me voy a permitir leerla. Casi lloro, güey. Dice: es con enorme tristeza que me enteré del fallecimiento de Sir Christopher Lee. Tenía 93 años de edad y no había estado en su habitual buena salud por un tiempo. Pero su espíritu permaneció, como siempre, indomable. Christopher hablaba 7 idiomas. Fue en todos los sentidos un hombre de mundo, versado en el arte, la política, literatura, historia y ciencia. Él era un erudito, un cantante, un extraordinario narrador y, por supuesto, un maravilloso actor. Una de mis cosas favoritas por hacer cada vez que venía a Londres era visitar a Christopher y a Git, donde él me regalaba durante horas historias acerca de su extraordinaria vida. Me encantaba escucharlo y a él contarlo. Además, fueron historias muy convincentes porque eran ciertas. Historias de su tiempo en el Servicio Secreto Británico, el SAS, en la Segunda Guerra Mundial. Sus años en el Hammer Horror. Y más adelante, su trabajo con Tim Burton, del que estaba enormemente orgulloso. Tuve la suerte de trabajar con Chris en 5 películas y nunca dejó de ser una emoción verlo en el set. Le recuerdo diciendo en mi cumpleaños número 40, él tenía 80 en esa época, tú eres la mitad del hombre que soy yo. Ser la mitad del hombre que es Christopher Lee es algo mucho más de lo que pude haber esperado. Fue un auténtico caballero en una época en donde ya no se valora serlo. Crecí amando las películas de Christopher Lee. En la mayor parte de mi vida fui cautivado por los grandes papeles icónicos que él no solo creó, sino que continuó poseyéndolos por décadas. Pero en algún momento en el camino, Christopher Lee, de repente y por arte de magia, se disolvió lejos y se convirtió en mi amigo Chris. Y amé a Chris aún más. Nunca habrá otro Christopher Lee. Él tiene un lugar único en la historia del cine y en los corazones de millones de fans alrededor del mundo. El mundo será un lugar más triste sin él. Mi más sentido pésame a Git y a su familia y amigos. Descanse en paz, Chris. Un ícono del cine pasó a la leyenda. Ay. Oye, también hubo una como una carta que escribió este Ian McKellen, así la publicó en Facebook. Ah, sí. Que decía cómo había sido que lo había conocido en los primeros días del set de grabación para El Señor de los Anillos. Y no, también dice mucho que... Sí, no, Christopher Lee era uno de los últimos, yo creo que grandes caballeros e íconos del cine, y la verdad es que tuvo una vida fantástica. O sea, a los 26 años ya había hecho más de lo que todos nosotros juntos pudimos haber siquiera soñado hacer. O sea, simplemente su época en la Segunda Guerra Mundial. Hammer... ¿También tuvo una chole? No. Hammer Horror... Hammer Horror era el estudio que produjo montones de las películas de terror que él protagonizó en los años 50 y 60. Habían películas en que, por ejemplo, Christopher Lee, una última de las de Drácula, él ya se negaba a hacerla porque decía que ya no tenía sentido. Y el estudio decía, es que nada más con que estés tú, la película va a vender. Y Christopher Lee se negó a decir sus diálogos. Y en toda la película no dice nada. Nomás gruñe. Pero con eso tuvo, güey. O sea, su actuación con eso tenía. Y hay una anécdota precisamente de Ian McKellen que dice que platicaba con Christopher Reeve y que le decía, es que confieso que la verdad no he visto todos tus filmes, porque son muchos. Hizo más de 200. Y casi 300. Sí, ¿no? Sí. Y decía Ian McKellen que Christopher Lee era el primero que decía que pues no se enorgullecía mucho de muchos de sus filmes. Pero la pura presencia que tenía era formidable. Entonces, cuando se supo la noticia de su fallecimiento, pues la verdad es que yo sí me agüité. Aparte era metalero, ¿sabes que era metalero? No, era metalero. Sí, hizo un álbum en los 90. En los 90 hizo el último, ¿no? Solo. Primero con un grupo y luego solo. Sí. No, está perro. A los 80 años, ¿verdad? Sí. Ya veterano, güey. Y pero tiene poemas de Edgar Allan Poe grabados. O sea, no, era... Ese no era teatro, era mi ídolo, güey. Estaba cabroncísimo Edgar Allan Poe. Y nunca recibió un premio así notable. No. A ver ahora en la ceremonia de los Oscars, a ver si hacen justicia, güey. Porque... Compartí una imagen bien padre de History Channel que le hacen un honor a Christopher Lee. Está muy padre. No, pues... Sí, era un tipazo. Y aparte era un Sith. Qué honor, ¿verdad? Qué honor. No manches. Y Y de ahí nos vamos a los estrenos Netflix de la semana. Sí. Esta semana se estrenó la película de Rush, esa película de Fórmula 1. Sí. Muy, muy buena. Sí, está claro. Muy, muy divertida, muy, muy buena. Y luego se estrena la de El Gringo. ¿Se acuerdan esa con Atrapen al Gringo, ¿no? Exacto. Sí. ¿Quién sale ahí? Con Mel Gibson. Y luego una película que yo sé que vas a ir corriendo a verla, Jima. A ver. Underworld Awakening. Ah, pues ya habíamos quedado, ¿no? Sí. Y luego una película que se llama... ¿Es la primera? No, esta es la última que hicieron. Esa no la vi. ¿Está chida? ¿Está bien para ti? Pasable. Okay. Y luego White Rabbit, Yu-Gi-Oh! Y luego la película de Invictus, esta película que habla del equipo de rugby durante... Está muy, muy buena. Sí, excelente. El Hombre de los Puños de Hierro. Y Orange is the New Black con su temporada 3. Es de lo rescatable. Muy buena. Entonces, pues bueno. Y de ahí nos vamos entonces al Box Office México. Yo sé que Carlos estaba esperando esto. ¿Carlos? No. En primer lugar, pues Jurassic World hizo un acumulado este. ¿Quién sabe cuántos güeyes fuimos a verlo? 4,420,320 frikis fuimos a verlo. No solo frikis. Y no solo frikis, güey. Un putazo de gente. ¿Cuántos días? Güey. ¿Desde el jueves para acá? Sí. Y esto es nada más. Sí, esto es. Sí. O sea, de jueves a domingo, por así decirlo. Porque el puro. Los carritos, ¿eh? El puro fin de semana fueron 3,818,618. O sea, 300,000 más el jueves y viernes. No, es un putazo, güey. Sí, no mames, güey. Junto. 243,156,173 pesos. Es un fregonerazo. Y ahora sí, Jima, ¿qué te parece? No, bueno, vamos a empezar por la derecha, padre. Vázquez. Adelante, maestro. O sea, afilado los cuchillos. Okay, este es por los que no les gustó primero. Sí. ¿A quién más no le gustó? Acá. Eso, muy bien, Mituri. Hermano de armas. No te quiero, perdóname. No es... Sí, ya con mira, ¿sabes qué? No es que no me haya gustado. Es que la aborrecí. No, no es cierto. Mira, hace muchos años, no tantos, un amigo, que estudiábamos juntos en la primaria, ya por esas fechas, pues ya estábamos un poquillo más peludones y todavía no seguíamos frecuentando, no estábamos en la misma escuela ni nada, y él me dijo, ¿sabes qué me gusta mucho de las películas de Steven Spielberg? Desde luego no teníamos ni mucho criterio ni mucho conocimiento, pero él me dijo, me gusta que él lo hace lo suficientemente bien. ¡Ay! Mi cerebro está explotando en este momento. Para que te lo creas, ándele, qué bueno. Le explotó en la cara. No. Entonces, estructuraba las historias de una manera tal, de que sonaba plausible. Independientemente de cuánto tenía uno que ver en la trama, pues a nosotros nos daban la impresión de que pues las que dirigieran muy realistas. Y yo no me había puesto a pensar realmente en eso. El pinche tí se me da un mono feyote de madre, por ejemplo, ¿no? Si estoy en lo correcto, sí, Steven Spielberg participó en ese filme o son los Gremlins. No. Sigue la masacre, ¿no? A ver, dale, sigue. Bueno, pasando el canto de que en eso estaba pensando, en eso estábamos conjeturando, y fue para las fechas de Jurassic Park. Y a mí se me quedó el comentario que me habían hecho, y yo dije, no mames, es que de veras te la crees. Para los que nos tocó vivir el estreno de Jurassic Park, fue increíblemente mágico. Uy, sí. Fue algo que lo puso en el mapa. Los dinosaurios como que siempre han tenido su lugar especial y sus épocas de fama. Desde los 60, en los 80, o sea, tenían así como que sus ratos, como su temporada, como las canicas o el trompo. Cuando éramos pequeños tenían su temporada, también los dinosaurios nunca se iban del todo, ¿no? Sí. Es algo que nos resulta fascinante. Y cuando le cambió la perspectiva fue increíble. El T-Rex de esa película simplemente fue un parteaguas. perdón. Es que me conmuevo. Fue un parteaguas para todas las demás películas que trataron de representar un T-Rex. Al grado que si no tenía las características del de Jurassic Park, simplemente no era válido como tal. Los Velociraptor, aunque muy grandototes, también fueron un parteaguas, cabrón. Entonces también los vimos de una manera, y ahí fue donde surgieron los fans de los raptores. O sea, en realidad el Deinonico o el Utah Raptor o los demás raptores tenían pocos clientes. Pero de esa película surgieron una gran legión de personas que les gustaban los raptores. Fue una película increíble. Fue exacto. El brachiosaurio era de esos dinosaurios olvidados, aunque muy famoso. Todos los que nos gustaban los dinosaurios amábamos al brachiosaurio por grandote y nunca lo habíamos visto. Y cuando lo vimos, que llega y se paran y lo observan, es el primer dinosaurio que ven vivo, nos transmite esa necesidad de acercarse a esa bestia que, aunque gentil, podía ser letal. La estornuda y el mocote, ¿no? Exactamente, pero o sea, verlo real para mí fue increíble. Te cagaste, güey. Sí, mi escena favorita es cuando sale el T-Rex a perseguir a los gallimimus, que se ve a plenitud de luz de día, que lo aprecias. Anda, no inventes, o sea, exactamente. O sea, para mí fue increíble. Pocos dinosaurios en esa película, muy cierto. Pero los justos para que dijeras, increíble. Claro, ¿no? Ellos tenían el recoveco muy legal de decir, no, bueno, pues es que también si vas a África, pues no vas a ver a todos los animales, vas a toparte nada más unos cuantos. Y estuvo bien realizado. La dos, a mí me pasó de noche, francamente, yo no fui al cine. Y pues yo le rescato al inicio, cuando llegan y se dan cuenta que hay dos bandos, los buenos y los malos, y pues le rescato el inicio y el cliché ya muy gastado del monstruo en la ciudad, ¿no? Que hace un desastre. Pero yo acepto que me gusta ver al T-Rex y ya resultaba que eran dos y etcétera, ¿no? Ya no sale. Ahí nos regalaron, ¿cómo se llama el doctor? Malcolm era la mosca, ¿verdad? La mosca. Ay, luego, ¿cómo se llama? Uy, imperdonable que no me acuerde. ¿El especialista? Sí. Alan Grant. El doctor Grant. Ay, Dios mío, cómo lo olvidé. Oye, fíjate que ese es un héroe entrañable, ¿eh? Yo siempre sentí que no le dieron bien su lugar, porque él sí casi a mí se me hacía que estaba del calibre de Indiana Jones. Entonces, bueno, esa película, a los que nos gustaban los dinosaurios, nos chorreamos una y otra vez. Y a los que no les gustaban los dinosaurios, les gustaron. Sí, así de importante fue de esas cosas que te la crees, así simplemente te puedes creer de Encuentro Cercano del Tercer Tipo y del Viaje Astral o del Payaso que Mata Niños, lo que quieras, ¿no? Pero o sea, eso de los dinosaurios lo creímos al grado de que hubo un montón de antes de las redes sociales, hubo un montón de revuelo, publicaciones y todo solicitando información acerca si era viable recuperar el ADN por los medios que se explicaron en la película y que desde luego se explicaron en el libro, ¿no? De hecho, hace unos pocos años se tiró ya por la tierra eso de que el ADN podía ser recuperado porque tiene cierto periodo de vida y ya mamaba, güey. No, sí, claro, o sea, pues para empezar, un fósil es precisamente eso, materia orgánica que se transformó en materia inerte. Pero bueno, nos dejaron soñar con eso. Llega la 2 y pues bueno, no fue un sucesor digno, para nada. Paso de noche, tiene esas par de escenas rescatables. Llegó la 3, yo fui a verla al cine, y fui a verla así en cuanto se estrenó, ahí vamos. Y fíjate que de bote pronto me gustó. Aunque cuando vi caer al T-Rex por el espinosaurio, dije, no mames, o sea, no se metan con Dios, ¿verdad? Porque siempre fue mi dinosaurio favorito, el Triceratops, me gusta mucho. El espinosaurio también es desgraciado, ¿no? Siendo realistas, mira, el fósil de tiranosaurio más grande, de espinosaurio que teníamos, estaba en Inglaterra y se destruyó uno de los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial. Se estima que venía no solamente los 17 o 18 metros, sino un poco más. Uh-huh. Pero el espinosaurio era un dinosaurio larguirucho, uh-huh, con una boca especializada quizá para cazar peces o presas un poco más grandes. Pero el que te lo pinten como el super máximo depredador probablemente no haya sido tanto. Había uno también africano que se llama el carcarodontosaurio, que ese es como un alosauriote. Ese, sí, para que veas, para mí, para mí. El alosaurio también a mí se me hacía machín. ¿Cuál? Alosaurio. El alosaurio me gusta mucho. Es como, sí, el tigre del mundo de los... Ándale. De los dinosaurios. Pero haz de cuenta inteligente que... Inteligente el güey. El carcarodonto es básicamente un alosaurio, nada más grande. Uh-huh. Entonces, ese se me hacía como que... Perro. ¡Ay, güey! En fin. Ya que sacan al espinosaurio con esteroides, como que, pues a mí no, ¿verdad? No me gustó verlo derrotado, que se sacaron ahí, que era un joven T-Rex, ¿sí sabían eso, no? Sí. Entonces, sí, en la película 3 era un chavalón, estaba adolescente en el T-Rex, por eso lo arropó. El comentario que hace el niño de que la orina de T-Rex ahuyenta a los dinosaurios, pero atrae a uno de una aleta, y dices, ah... O sea, resulta que hasta es cliente, ¿eh? Sí. Sí, estuvo insultantón. Y la película, pues como ustedes bien saben, es muy regular en muchos aspectos. Uh-huh. nos dejaron. Esa sí me gustó porque sacaron a los Pterolax. Ah, sí. Y eso sí como. Ah, que... también la escena muy mamona, pero bueno, pues sí, por lo menos sí. Los viste. Pues fíjate que hechos, eso nos saciaron de dinosaurios, ¿eh? O sea, exacto, sí estuvo. Sí, salieron bastantes. Sí, sí, sí estuvo bien. Y lo que me gustaba de esa era que, como estaban perdidos, sí se acercaban mucho a todos los dinosaurios en realidad. Exactamente. Sí. Ahí sí. Resulta de que después de que nos dejaron cosernos en nuestro jugo por años, después de que hubo ahí un fanmade de un supuesto tráiler en los que se veían adultos ya todo el reparto, que yo no sé cómo lo hicieron para sacarlo, todo el reparto de la primer película, y que regresan a la isla y hasta se ve una especie de varano gigantesco con un halo del estilo del que, según la película, yo sé que tenía el Dilophosaurio. Ese abanico alrededor como el del clamidosaurio. Entonces se ve un varano gigantesco y yo sí creí que ya eran adelantos de la película de Jurassic Park. Y ya hace muchos años se había dicho que iban a hacer una mezcla de raptor con alosaurio y tirano y todos los malos juntos. Y hasta habían dicho que iba a haber un estegaceratops, que era como un estegosaurio junto con un triceratops. Bueno, por fin llegó. Entonces... es muy difícil que te vuelva a tomar de sorpresa y te cause ese sentimiento mágico. Pero ¿sabes qué me causó mucha desilusión? La falta de compromiso con los que nos gustan los dinosaurios. Porque la película está bien estructurada, la historia es ágil, te mantiene entretenido, te lo hacen de manera creíble. O sea, el general, el Indominus Rex... yo dije, pues a ver si hacen que me la crea. Y sí, lo manejaron bien, de manera sutil. Ahí hacen un par de analogías. El doctor Wu pone un par de ejemplos que son irrefutables. Dice un par de frases que, si no bien no son inmortales, por lo menos rescataron la película bien. O sea, la película la estructuraron bien. Ya sacaron un héroe macho, de a de veras. Ya no sacaron a la muchachita que se venía sufriendo. Sí. Ya la mujer actúa como mujer y al final tiene ahí un despunte de heroínas. Están bien los personajes, bien estructurados. Los carnalillos caen re bien los dos. Están muy bien equilibrados. Se fraternizan ante la desgracia. Cuidaron mucho los detalles. Señores, ¿y los dinosaurios? ¿Dónde están? Persiguiéndote, güey. Toda la película. Los que no hayan visto la película, nada más les digo. Las escenas que vieron, nos presumieron por años las especies que iban a salir, yo tengo la lista de todas las especies que iban a salir. Supuestamente, pues bueno, pues desde el libro se maneja que son las cinco islas muerte o no sé qué onda, ¿verdad? Y esta es en la isla Nublar, que es la primera isla. Y ya hicimos como que lo demás nunca pasó, ¿verdad? Aquí ahora supuestamente islas, pues ya simplemente reorganizaron, volvieron a abrir y ya tienen 20 años en funcionamiento. Entonces hasta cierto punto la gente debería de ver ya más común a los dinosaurios, que de eso se trata, que la gente como que pues ya no. Las escenas de dinosaurios que ven ustedes en los trailers, que ven ustedes en los comerciales, son exactamente las escenas que tiene la película. No hay más. Ahora, yo esperaba mucho más. Como seguramente muchos fanáticos de los dinosaurios van a decir, oigan, ¿y nosotros? Porque la otra, repito, a los que nos gustaron los dinosaurios desde niños, cuando vimos Jurassic, nos chorreamos. Fueron chorros a presión. Y a los que no les gustaron, les gustaron. O sea, a los que no, ni sabían de los dinosaurios, salieron siendo expertos. Y el Dilophosaurio y los raptores, y oye, de veras era tan grande. O sea, les despertaron el interés en. Y en esta... a mí me hubiera gustado personalmente de que cuando son atacados por los pterosaurios, los pequeños triceratops, que hayan matado uno o dos, que los padres lo sintieran y que también se dejaran ir en busca de sus crías y que formaran una especie de pamplonada para que se fomentara el caos, ¿no? Los grandes saurópodos, como que se cansaron de poner nada más el brachiosaurio, pusieron un apatosaurio que nada más se ve de ladito y ya. Entonces, la película es buena, Simón, ¿no? Y fíjate, la tercera vez que fui porque me la chuté tres veces. Porque así como que no lo podía creer, como que estabas en negación. Sí, te divierte. Y tiene un par de escenas que yo voy a recordar mucho. Y es mejor que la 3 a mi ver, ¿eh? Bueno, como película es más buena que la 2 y que la 3. Como película. Sí, sí. Pero como esa larga espera que tuvimos, oye, por una década. No, que por dos. Bueno, desde la última, fue en el 2003, me parece. Entonces, más de una década nos lo estuvieron cocinando y que nos salieron con algo que yo lo sentí casi como una falta de respeto a los que de veras nos gustan los dinosaurios. O sea, se esforzaron tanto en que fuera viable, se esforzaron tanto en que fuera entretenida, se esforzaron tanto en hacer una película bien palomera que nos olvidaron. Patearon tu casa de muñecas. Patearon mi casa de muñecas. Llenan tus espacios vacíos. Y tiene, te digo, pues un par de escenas rescatables. Pues para mí el final me encantó, así. Sí, se fueron lisos, pero yo esperaba eso. Yo dije, ay, ya, o sea, ya denme algo hollywoodense si quieren, pero ya denme algo. O sea, ya. Y es así, esa es mi opinión. Ojalá que estén de acuerdo. Pero ¿sabes qué me alegra mucho? Que ustedes la están viendo como moguls. Y ojalá que ese efecto se haya repetido en todas las personas que fueron a verla. Porque si todos los que teníamos la expectativa que se despertó, que no necesariamente eres fanático de los dinosaurios, para que tuvieras un grato recuerdo de esa película, si se vuelcan y se hace muy famosa, qué bueno. Por eso llevé a mis hijas, porque era una película que se desarrolla bien, que es entretenida y que tiene acción. Por eso las llevé, para que se entretuviera. Pero lo que siento que nos queda de ver a nosotros, a la élite de dinosaurios, que nosotros somos un grupo reducido en el mundo friki. Los que nos gustan los dinosaurios tenemos que ver con los dragones y con un cocodrilo de mascota, una serpiente, como que somos de ese de ese pequeño cerco. Entonces, sí somos una especie de minoría, una élite. Entonces yo siento que a los que formamos parte de eso, yo siento que a todos nos quedó a deber. Porque ¿dónde están los dinosaurios? Pero si a todo el público en general le parece una película magnífica, sea los moguls, les encantó, anda, qué bueno, porque ahí ojalá que saquen otra y que ya de ahí salgan más dinosaurios. Por lo pronto, o sea, me la chuté tres veces, sí señor, me gustó, la película es buena, pero me quedó a deber. O sea, fue una expectativa largamente esperada y no me dieron nada. Tuvo los recuerditos estos padres ahí, se encuentran los jeeps, los echan a andar, se encuentran el letrero que tumba el T-Rex en un inicio con el rugido del hueso en donde se cuelga, se queda colgado el niño de ahí haciendo una antorcha, y los lentes estos de visión nocturna que si le dicen que está pesado no los toca. O sea, se encuentran cositas, se ven atrás los murales en donde levanta la cabeza el raptor y de ahí es donde emergen cuando ellos están comiendo pastelillos. Entonces, el que tenga esos dejos, sí, yo agradecí mucho ese nivel de recuerdo. Agradecí mucho que aterrizaran bien el Indominus y que dijeran, es que ¿sabes qué? Si este es un mutante, los otros también son. Entonces, si este está así medio mezcolado, todos tienen mezcolado, ninguno es así completamente real, no era posible. Entonces me gustaron muchas cosas, no puedo decir que no. Y disfruté la película, por eso la fui a ver tres veces. Pero ¿y los dinosaurios? Turi. Bueno, haciendo así comparación con lo que decías de las películas pasadas, pues a mí me tocó verlas cuando yo tenía que unos 7 años, 8. Yo también. Cabrón, yo estaba en la carrera, güey. No, mames, güey. ¿Qué? Como en el 92 estrenó, ¿verdad? 97. Oye, Eva, pero tú los veías pasar por la calle. O sea. ¿La primera se estrenó en qué año? 97. No manches, güey. No, ¿cómo en el 97? Antes, güey. ¿Eh? La primera la carrera, es como del 92. Sí, estaba en la carrera, güey. Ahorita te digo. Sí, ¿no? Bueno, entonces No mames, güey, estaba en primaria, güey. Yo sí me acuerdo que pues el cómo, bueno, a mí esa edad sí me daba así como que un poco de no miedo ni terror, pero sí me tenía así mucha intriga. Esa escena en la que están ahí 93. Ah, 93. Sí, 93. ¿Eh? En la que sí, yo estaba ahí, en la secu. La de Lost World es la del 97. Uh-huh. Los niños ahí así escondiéndose y luego nomás se ve la uña. Así, sí. Esa es clásica, yo creo que sí, todas, sí. ¿No? Pero bueno, ya pasando así ya con esta rápido. Sí, la película estuvo bien. La historia, como que en ninguna parte te aburres. En todo tiempo sí estás así concentrado. Pero me voy a enfocar más en lo que no me gustó. Los dinosaurios, muy bien. Pero como que el... Se quisieron ver ya más futuristas. Se me hizo. Yo sé que, bueno, en ese entonces, del hecho de que vamos a crear dinosaurios, pues sí, no era tan centrado, ¿verdad? No quiero defenderla, No quiero. Pero es que, ¿sabes qué? Eso sí es rescatado de la primera. en realidad la tecnología que exhibieron era tecnología que según esto se podría, pero que en realidad no existía, ¿eh? Sí, y yo creo que es lo mismo ahorita. Sí. Igual y te dicen, no se puede, sí, igual y sí se puede. Pero sí, el diseño de la esfera está mamón. Sí. Hubo una donde empezaba así a chafear para mí. Fue cuando le dicen a Peter Quill que pues vamos a usar los Velociraptors. Y luego, ¿cómo va? Para los que no la hayan visto, brínquenle. Sí, brínquenle. Spoiler. Brínquenle el spoiler. Spoilers. ¿Cómo va en la moto? Así, como si fueran una caballería, no sé. Y luego, o sea, le faltó nomás que volteara y los acariciara. Deja tú que los acariciara. Bueno, pues les tenía mucho amor, pero... Que llegaran más allá, cabrón. Sí. Entonces... Llegan ya con la Indominus, la hembra. Sí. Ah, sí, porque lo demás, lo de las otras películas nunca pasó, ¿verdad? Y después los Velociraptors se le ponen en su contra. Ponle que hasta ahí sí sea. Mira, ¿sabes cómo se me hizo mamón? Se me hizo más sangrón cuando los Velociraptors se vuelven otra vez de su lado. Mira. Como que ahí ya no supieron qué poner o cómo terminarlo. Cuando pasa la media hora de que van corriendo acechando a los raptores y luego llegan y se les voltean y dices, ay, no mames, tanto pedo. Pero ¿sabes qué noté? En las tres veces que fui, a la gente le encantó eso de algo que decían, no, ay, no, no. Y luego ya se les volteaba y chin. O sea, los moguls sí les sorprendió. A nosotros no, ¿verdad? Tú dices, ay, esto pinta que van a salir con una mamada. Sí. Pero los moguls sí se sorprendieron. Y cuando regresan a ser buenos, en donde el Indominus hace... Y dije, todos, ya valió verga. Ah, sí. No, yo desde que llegan, que se quedan así como que quietos y que salen y que lo ven, dicen, no mames, pues si supuestamente van a cazar, si sale se le echan encima. Ah, yo dije, van a salir con su jalada de que, ¿qué creen? La historia tiene un giro. Y sabes también que se me hizo como que, bueno, pero esto sí es comentario friki. Tanto que esgrimieron. Todo lo demás no, güey, ¿o qué? Ah, pues sí, también. Terrenal, pero tanto, ¿verdad? Que esgrimieron que notaba que tenía sensores térmicos y no tenía las fosas térmicas de las serpientes, como las pitones. Que se hubiera visto, sí, poca madre, perro, la Indominus, güey, que sí, tuviera, güey, las fosas. Acá, o sea, güey, amigos frikis de los reptiles y dinosaurios. Que nos contraten. ¿A poco no hubiera estado perrote, hombre? Sí. Cualquiera lo hubiera sabido de que por la nariz detectan el olfato y por el órgano de Jacobson, por los ojos las imágenes, y si de veras detectan el calor, tiene que tener esas fosas. Sí. Las tiene que tener. Pero bueno, perdón, adelante. Y bueno, fueron así detalles, porque por ejemplo ya la pelea final así con los dos T-Rex, muy buena. O sea, no... ¡Ay, spoiler! No, sigan adelantando. Ya lo habíamos dicho. No, aquí nos gusta eso, güey. Sí. Tú síguele, no hay pedo. Entonces, se chinguen. Perdón, se me salió. Híjole. Chale. Y acabas de perder audiencia. Ay, bueno. Pero sí hay así detalles en los que no son precisamente comentarios frikis, pero sí en los que sí dices, no mames. Por ejemplo, uno. La chava corriendo en tacones. Sí, nomás. Son tacones de adamantium, güey. Nunca se rompieron. Sí. Dos. ¿Cómo chingados lograron arrancar el Jeep, güey? Con la gasolina. Ese es uno de los comentarios que se... Sí, la gasolina ya. Sin gasolina. Y luego no había tanques de gasolina. O sea, de los que hemos restaurado carros, ¿cuánto pasó de eso? ¿Con unos 20 años decían? Simón, ya la gasolina no sirve. Pues ya no sirve. Y aparte tiene escoria, si hubiera tapado el carburador. Y está pegado el motor, abuelita. Pero, y en condiciones húmedas de allá de una isla. Súper pegado el motor, cabrón. ¿Sabes dónde se hubieran sacado la barra? Que hubieran, aunque no se hubiera visto, pero que hubieran llevado un galón y una manguerita cuando fueron por la batería al ATV. Ah, sí. O sea, con eso bueno, se hubieran sacado. Pero sí, no cuidaban ese detalle. No, es que te digo, nos faltaron al respeto. Es obvio que íbamos a ir frikis a verla, cabrón. Ahora, fíjate. Tres. El niño, ¿cómo logró encender los cerillos y se acababa de mojar? ¿Ya ves que se aventaron a la cascada? Ah, sí, es cierto. Mejor traía antiagua, como de Boy Scout. Ah, sí. Todo puede pasar. Pero en teoría no. En teoría no. O sea, yo un niño sí soy, normal. Yo sí soy muy observador en esos detalles. Digo, no, o sea. Bueno, todavía trae los cerillos Simón secos y luego, luego para encenderse, ¿verdad? Qué chingón lo hizo su papá. Y ya al último, en la escena en la que ya están todos en el albergue, así con el reflejo, con el destello para darle un beso. Dije, no, dije, esta es película de Disney. Pero bueno. ¿Cuál? Ya al último que van los papás de los niños y que está la hermana que voltea a ver al militar, okay, y luego sí, que se ve así el destello de la luz. Dije, no mames, que se van a un pinche. Pero fíjate, cuando ya se va la morra que le dice, alguien tiene que cuidar su espalda. Y se acerca a darle un beso que le lo paren secos y son muy gacho. Sí, sobre todo porque el protagonista pues era macho alfa, entonces este sí se vio debilón. O sea, no es mala película. Y algo que dices, por ejemplo, de las generaciones que la están viendo ahorita, yo sé que se van a clavar con ella y pues de ahí va a seguir algo. O sea, como nosotros en su momento. Sí. Berna. Ay, yo me dormí. No, pues no la he visto. Sí, fuiste con nosotros. Pasé de noche. No, fíjate, me hizo entretenida. No, no soy un crítico de cine o no pongo atención así en muchos detalles en los que ustedes se enfocan en las películas y eso. Pero, o sea, a mí se me hizo entretenida y punto. Eso. Puntual. El Berna es puntual. Ay, güey, pues a mí también me pasaron así como que muchos cosquillitos en el estómago, mis jugos gástricos estaban a punto de reventar, porque yo inconscientemente empecé a preguntar, cabrón, como no fui al estreno nocturno anticipado. ¿Sí hubo? No, aquí en Durango no hubo, pero sí hubo en otras ciudades, por ejemplo en Monterrey sí hubo, Guadalajara, en algún lugar así. ¿Qué fueron? ¿El jueves? Ajá. ¿El jueves ya estaba puesta? No, o sea, el miércoles en la noche, o sea, el jueves a primera hora no hubo. Pero desde el jueves, que ya están los estrenos, ya estaba. O sea, hubo gente que la fue a ver el jueves. Sí, jueves, viernes. Exactamente. Ok. Entonces, haz de cuenta que me empezaron a decir que, es más, así en el... Atrae sus estadísticas, sí, es cierto. Estaba yo viendo y yo dije, ¿qué hago? Bueno... Y sin preguntar empezaron a decir, guácala, cochinada de película, la de Jurassic World, no vayan a verla. Y yo así me clavé en chinga y les empecé a preguntar, ¿qué onda? No, güey, neta ni gastes, cabrón, porque está bien jodida y que la madre, ajá, yo bla, bla, bla. Y luego de repente, el viernes, me topo a mi brother Charlie Boy, estoico. Y él ya la había visto también, cabrón. Entonces, se desafanó. Le digo, oye, ¿qué onda? No, que se unía también a las críticas. Y dije, ay, güey, o sea, no manches. Porque yo sí, como Carlos, tenía un chingo de ganas de verla. Pero así... Perrote. No lo había yo soltado tanto porque tenía miedo que la fueran a cagar. Bueno. Y el único, ya antes de ir a la película, ya a verla con ustedes... Hubo un comentario que dijo que estaba palomera y, como bien lo apunta Carlos, que estaba más chingona que la 2 y la 3, pero menos chingona que la 1. Dije, pues a lo mejor ya en ese me acomodo, en ese recovequito, ¿va? Total, entramos al cine y hasta lo publiqué en el WhatsApp, acuérdense, tacita vacía, ¿va? Vacié mi tacita de comentarios porque dije, si me voy con lo de los malos comentarios, a lo mejor ni la voy a disfrutar. Y empieza, y quiero decirlo desde este momento... Tengo miedo de que me pase con lo de Star Wars, güey, lo que voy a decir. Porque lo que vimos de acción fue lo que vimos en los trailers, en primera. Y estuvo tocando fibras muy finas, como dice Carlos, así que el jeepcito, que el legacy. Desde que entramos el sonidito el soundtrack de que nos recordaba el Jurassic Park, no el Jurassic World. O sea, ya todas esas fibras nos las tocó a los viejotes. El que se dio cuenta de eso, el que, como dicen, de los visores nocturnos, el del Jeep, o sea, el Jeep clásico, que chingón. Yo también, como tú, les dije, ¿cómo lo echaron a andar? Pero, ¿cómo es Jeep? Dije, no, pues esas chingaderas prenden porque prenden. Sí, sí, como un bocho. Y como ¿no? Sí, como sí. Soy fan de los Jeep, dije, a huevo. Hasta con unos pedernales los prendes, güey. A huevo. Bueno, total, de que pasó eso, o sea, Tocaron las fibras, sí, como lo está haciendo el J.J. Abrams desde los trailers. Hijo de la... Que quedó huequitos también. Yo me quedé con muchas ganas de ver más contacto con dinosaurios. ¿Por qué? Porque le enfatizaron más a la onda esta de la tecnología, como le dices, como los monorrieles, las bolas esas que cambian. O sea, teniendo esas pinches bolas, güey, yo era para que, ay, güey, así, y que se acercaran, y el vaho. Sin albor, ¿verdad? Sí, y el vaho en el que sintieras esa magia, que sintieras ese nivel de admiración. ¡Ay! Y bueno, que sí se dio cuando el Indominus ahí que estaban atacando a los dinosaurios y los apaña, que sí estuvo chido el tiro porque con el anquilosaurio. Lo tuvo que voltear para o sea, bien, esas partes sí bien. Pero me hubiera gustado, pues chingados, si ya estaba bien casado el African Safari de los dinosaurios, pues de perdido que, ay, güey, o sea, cuando van en el kayak, a mí me hubiera que no hubieran hecho nada, se hecho el paneo. O sea, que acá hubieran estado y que hubieran dado el sentimiento de que estaban dentro kayakeando y viendo los dinosaurios. O sea, es como si tú te fueras a Alaska. A mí me gusta mucho las orcas, las ballenas orcas. Y es mi sueño ir a kayakear a Alaska o a esos lugares para sentir el aletota de la pinche orca y que me va a lo mejor me va a tumbar del kayak de un maletazo. Eso me hubiera gustado. O sea, cosas así. Me regalaron el tiro que yo creo todos los que nos gustan los dinosaurios, ver tiros reales así de, a ver, si un velociraptor se agarra con un T-Rex que ya se había visto en la 1. Sí. Pero ya el T-Rex ahora sí dándose con uno más cabrón, o sea, esos tiros, pues a quién no le gustan, ¿verdad? Sí, fue lo que desquitó para mí, yo chillé, cabrón, así me lloraron los ojos hacia el último. Pero sí. Y que sale papi al final y véngase para acá. Anda, no manches. Pero sí hubo muchas cosillas, así que dije yo, ay, güey, o sea, sí me gustó, la verdad, o sea, no voy a decir que no, sí está, vayan a verla, pero sí, yo también me quedé con esos huequitos en, o sea, sí regalaron, no quiero que pase esto con Star Wars, lo digo, ya sí, sinceramente, si pasa eso con Star Wars, yo creo que sí me suicido, güey, a la chingada. Ahora sí. Y a Yasmín sí le gustó, ¿qué otro comentario iba a hacer? Bueno, es que ya lo puntualizaron aquí en algunas cosas. Los clásicos tacones indestructibles y todo eso. Sí, también uno sensacionales, güey. Sensacionales. Pero bueno, pues vayan a verlas. Yo me quedo con un ok, o sea, está buena, pero no llegó a superar mis expectativas. Ajá. Pudiendo, sigue siendo Jurassic Park la chingona. Esta sí es parte de... ¿Lleva? También, otra. Sí. Yo pensé que iba a ser una estafeta pasada a mis hijos, así como. Pero también se durmieron. Yo, o sea, también. Tal vez la hora, probablemente. O no sé. Pero yo pensé que los niños. Sí, yo esperaba que mis hijas salieran. O sea, mi niña mayor, Valeria. Ajá. ¿Cuántos tiene? 11. Entonces ella sí es ajena, pero como le gusta la cultura general. Ahorita está en la edad que tiene mucha hambre de conocer todo, ¿no? Ah, no todo, hija, no. Eso no. Ya dijimos. Pero pregunta muchas cosas de todos los temas. Entonces, hizo muchas preguntas claves. Uh-huh. Y la más pequeñita, Berenice, ella siempre desde niña ha sido cliente de los dinosaurios. Y yo, aunque le he fomentado mucho, yo no se lo inculqué, ¿eh? O sea, yo nunca traté de que, ¿sabes qué, hija? Tú fuiste niña, yo soy hombre, por lo menos en apariencia. Y mira, a mí me gusta esto y a ti también. No, haz de cuenta que ella sola tomó su rumbo y desde muy chiquita sintió fascinación por esos animales. Y yo, pues claro que le fui echando mucha leñita. Y les gustó, pero no fue extraordinario para ellas. O sea, no fue lo que para mí fue Jurassic Park. Y a mí sí me hubiera gustado que fuera ese pase de estafeta, ¿no? Que mis hijos, pues bueno, al menos Arturo, que es el más grande, si hubiera dicho, oh, estuvo bien perrota y que el dinosaurio y que la madre. Si hubiera pasado, yo me hubiera quedado más tranquilo. Porque sí. Dije, ok, ya me tocó a mí disfrutar Jurassic Park y es la más chingona. Y ya le tocó Arturín Jurassic World. Pero bueno, véanla. Lleva. Ok, pues yo le doy un 8.5 para empezar. Sí, claro, por supuesto que me gustó. De a madre me gustó. Y sí disfruté las persecuciones y los madrazos, sí. Pero pues como siempre hay cosas que no te gustan, ¿verdad? Porque pues esto es subjetivo, güey. O sea, no le imagines como ir a una boda, güey. ¿A cuánta gente no le gusta la cena, verdad? O la pieza que tocan, ¿no? Es lo mismo. Pero no me gusta el disfraz que le ponen al personaje este masculino. Tipo, como te dije aquel día, Carlos, de Señor de las Bestias. Eso no me gusta, güey. No me gusta porque, a pesar de que son los raptores que son inteligentes, y así te lo hacen saber en las películas anteriores, ¿verdad? Pero ya que estén como domados o como... ¿Cómo entrenar a tu dragón? Sí, no, no, no, eso no, no, no. Eso me cagó, no me gustó. En ninguno de los momentos, ¿eh? Porque primero los ponen... O sea, te lo dejan ver cuando están en su jaulita y luego en la secuencia de las motos. Y luego cuando dices tú, Carlos, ciertamente que... A lo mejor yo también percibo eso, que ya no saben qué hacer y se van con el... Con el sí, y luego al final se regresan. Y luego son amiguis. Y luego ya se van. Ay, güey, no, no, no. Eso no me gusta. Que un animal tenga conciencia y se arrepienta de lo que hizo también se vio medio chafón. No, o sea, no manchen. Por muy inteligentes que sean, ¿verdad? Eso no me gustó. Hay cosas que pues, se permiten, o yo te podría pasar. Que corra con tacones y nunca se la rompan. Ay, güey, no hay bronca, hombre. ¿Qué tiene? No pasa nada. Pero que corra más a madres que el protagonista, eso sí, no mames. Ese sí no tiene precio. Pues yo creo que ya lo que único que no me gustó, así realmente que no me haya gustado, es lo de los raptores y su relación con el humano. Al igual que Liliana, festejo bastante que muchas o la mayoría de las acciones emocionantes hayan sido de día. Sin la penumbra que cubra pues, los detalles, las texturas. O como dijo Liliana, que eso yo no me fijé, que había unas que estaba lloviendo. ¿Te acuerdas que llovía y llovía? Y también la cortina de agua te borra ciertos detalles, ¿no? Y aquí no llovió, dije qué bueno que no llovió. Hubo cosas sensacionales que se me hicieron también bien, bien padres. Pero en términos generales... Sí, sí me gustó mucho. Hay cosas que me fijé mucho, la piel de los dinosaurios en general se me hizo fantástica. Sus escamas o sus bolitas que tienen así de... Sí, muy bien realizada. Sí, muy bien. Hermosos los raptores. Sus ojos, ¿no? ¿Sabes qué? El que está tirado herido, no, se me hizo chafón, se me hizo de más arrugado. Ah, ok. Y ese casi ¿Al no. final? No, el apatosaurio que está tirado, sí, que está herido. Sí, sí. Sí, o sea, de la cara no, el cuerpo excelente, pero no, la cara se me hizo sí, chafón. Arrugada, no, hasta parecía de los del Cristal Encantado. De los de Baby, sí, la película de los brontosaurios. Sí. Hay una cosa que a lo mejor difiero con ustedes dos, que es que lo que se ve en el corto es lo que se ve en la película. Yo difiero en eso porque... Salvo las garras o los pies, no se ve al malo, malo, malo. Aquí sí se ve, en el corto no se ve. Y se ve bastante bien. Sí, hay cosas que sí no se ven. Por lo que creo que los que nos están escuchando sí deben de esperar más que lo que está en el corto. Nomás del Indominus. Sí, sí. Porque los dinosaurios que se ven en el corto son todos los que salen. Son todos. Pero la película gira alrededor. Y las escenas de acción. ¿No? Entonces, dejen a Jima. Sí, sí, me está defendiendo. Sí, ¿ya? Realmente él es la estrella de la película. Desde la caminata nocturna. No, no sale, ¿no? Los dejamos a ustedes rantear. Dejen a Jima. Su música se me hace bien. O sea, sí, claro que extraordinaria. Este nuevo músico, pues se apoya en la partitura de alguien que ya estaba antes y sigue perfectamente la corriente. Sí, no, muy bien. Bastante bien. Y pues ya el no creo que vaya a haber una segunda parte, sí, bueno, una continuación de esto, yo no sé, pero sí, en términos generales que dejaron bastante, la puerta abierta cuando Ingen sí, se lleva los bastante embriones. Bastante bien, por supuesto que la voy a comprar. Sí, yo también. Sí creo que, por ejemplo, no es aunque la vaya a ver en español, no creo que sea adecuada para llevar a mi niña porque todavía está muy pequeña y a lo mejor en vez de que le gusten se va a asustar. No, sí. Pues yo ahí oí a varios niños chillar. Entonces dije, no, pues ¿para qué? Ya será luego, ya cuando la compra ahí a lo mejor se cale, ¿no? Y ya. La verdad, incluso con todo gusto la volvería a ver. Por supuesto que la volvería a ver. Y eso que le estoy dando un 8.5, ¿verdad? Sí. Creo que es todo. No sé si por ahí algo, pero adelante tú, tuétanos, porque faltas y ya se nos hace tarde. Sí, ya. Está enfriando la cena. Para no aumentar con la media hora de los que no. Ay, cabrón. Tengo que decir que Jurassic Park fue de mis películas favoritas. Ha sido, la vuelvo a ver y me divierte la escena del Dr. Grant cuando descubre a los dinosaurios por primera vez en la isla. Es fantástica. Yo también me emociono cuando señala y no puede hablar y que dice dinosaur, dinosaur, que termina poniendo su cabeza entre las piernas porque le está dando algo de verlos, de veras. Yo también me emociono igual. Jurassic Park tuvo ese mérito que tuvo las de Indiana Jones para los paleontólogos, en este caso, con los arqueólogos. Fue quien puso en el mapa a los dinosaurios y el gusto por un par de generaciones a que estudiaran y buscaran sobre dinosaurios. Ese es un hecho y es un hito cultural. Las siguientes dos películas, como dijimos, pues fueron no llegaron ni de chiste a la primera. Pero en esta tercera yo creo que lo que les pasó mucho a ustedes dos, cuarta, es que traían un hype muy grande por el mismo gusto que tienen de los dinosaurios. Entonces, obviamente, pues eso les caló, ¿no? A mí me encantó la película, me divertí bastante con ella. Yo en algún programa mencioné que incluso la tenía considerada como uno de los fracasos del año. Y por ahí está el programa, no lo miento, ahí está. Y qué buena, qué bueno que me callaron la boca, porque me divertí tanto con la película. La disfruté tremendamente. Se me hizo muy bien balanceada, el guión se me hizo muy bien armado. Todos los que hayan ido a lo mejor a un parque o a un zoológico bueno no van a tener broncas con Jurassic World, porque es exactamente lo que ves en un parque. Tú vas a un parque de estos y no ves todo, güey. No puedes ver todo. O sea, es imposible que veas todo lo del parque, porque es demasiada chingadera. Y es lo que pasa en la película. En la película ves lo suficiente del parque. Por eso, por ejemplo, la escena de los kayaks, pues, sí, pues allá está la atracción de los kayaks, órale. O la atracción de las bolas hámster también están chidos. De hecho, eso se me hizo muy padre. Lo de la parte donde están los niños disfrutando con los bebés dinosaurios que están jugando y todo, que es la granjita. La granjita de la feria. La granjita de la feria que en todos los zoológicos hay, en todos los parques hay. Y se me hizo muy chido. Digo, ¿es esa voz animal? ¿Ves? Y lo ves, y por ejemplo el pabellón principal donde están todos los restaurantes, donde está hasta sale un pinche Starbucks, los souvenirs, todo el rollo, es lo que ves en un parque. O sea, es exactamente lo que ves en un parque. Entonces, por eso de que dices, no vi muchos dinosaurios y todo el rollo. Diría Carlos, ¿y los dinosaurios? Y es que vas a un zoológico, por ejemplo, el zoológico de León, que es uno de los mejores zoológicos que hay en el país. No ves todo, güey. No puedes, no puedes ver todos. Sabes que ahí están todos, pero no puedes ver todos porque no te alcanza el tiempo. Entonces, ¿qué estaban haciendo los niños? Iban a las atracciones que más les llamaba la atención. Por ejemplo, la parte de Keiko gigantesca está genial. De hecho, es el mismo acto de Keiko, güey. Es el mismo acto de las ballenas orcas de Chamu. Es el mismo pinche acto. ¿Qué hacían? Pues de un par de trucos, etcétera. A mí sí me gustaron los sillones que se bajaron. Sí, esa parte que se baja y se ve por debajo del agua cómo se alimenta todo el rollo. Está fregoncísimo. Sigue la misma estructura en la parte científica de la primera y eso me gustó mucho, que le dan continuidad. No brinca así nivel Star Trek de tecnología, no. Es simplemente la misma tecnología que vimos en la primera, la vemos acá ya actual, pero sigue el mismo principio. Y lo digo porque yo llegué y me puse a ver la otra. Llegué directo a ver la otra y me puse a hacer las comparaciones y dije, encontré varias analogías de la historia, varios círculos que cerraron de la primera con la segunda que se pasan. Por ejemplo, ¿quiénes se tiran el pleito en la última, en la primera? El Raptor y el T-Rex. Y acá se ayudan. Entonces me hizo padre ese círculo que lo cerraron por fin. Ya, dije, eso se me hizo chido. ¿Quiénes son? Pues al final es un Raptor contra el T-Rex. y acá también es un raptor con el T-Rex y ahora se juntan. O sea, tiene detalles que, ah, mira, estos güeyes en verdad hicieron su tarea de las, leyeron las novelas y vieron bien los guiones de las otras para saber qué errores no cometer. Tuvimos por fin una personaje femenino creíble, güey. Porque Julianne Moore, la neta, el personaje de Julianne Moore, sí, no, era así como que, güey, no mames. Ah, la pinche muy forzada. Y la otra también así como que, no mames. Acá tuvimos a una güey que era la gerente del parque de diversiones, que hacía lo que hace un gerente de un parque de diversiones o un centro de entretenimiento, que es precisamente el administrar lo que pasa. O sea, administrar las cosas. Y eso hace, y eso hizo. Entonces, eso me hizo muy padre. O sea, es un personaje muy realista. Y el otro güey, pues que es... Es el action hero, pues es el que tiene que hacer ahí el pedo, ¿no? La parte de InGen, que también está entre el lado militar, el lado de entretenimiento, etcétera, ya lo vimos también, lo vimos con el tío de Hammond, bueno, el sobrino de Hammond, que era el de la segunda, sí, que también traía sus asuntos ahí, sus business y todo el show. También lo vimos aquí. El nuevo el que sustituye en este caso a Hammond, que es el que está, Mishrani. El que era hindú o que era árabe, no sé, un hindú, ¿no? Sí. Sigue y asume muy bien el papel. Sí, de hecho fue un líder carismático. Exacto. Y es que estás diciendo exactamente eso. O sea, se ve que sufrieron mucho en esos detalles. Sí, y toda la parte de los dinosaurios también me gustó mucho, lo disfruté tremendamente. De hecho, hay una parte donde está persiguiendo a los niños y que se avientan para que los agarren. Hasta me da risa porque yo y yo volteamos así, ¡hijo de la madre! Esa escena se me figuró mucho a la de Avatar, cuando se avienta también, cuando la está persiguiendo. Sí. O sea, está muy padre. Entonces, en resumen, ¿está divertida? Sí, está muy divertida. Sí. Me gustó mucho. No tiene huecos de historia. La neta es que no los tiene. O sea, está bien armado el guión. Y alguna vez lo hemos comentado. No importa que la historia sea muy... No tiene que ser muy novedosa. No tiene que hacerla mucho. O sea, que esté bien contada. Es lo mínimo que pides. Y está bien contada. Que trae sus detalles como los tacones de adamantio. Pues sí, pero pues no mames. O sea, no pasa nada. Exactamente. Mira, nada, no pasa nada. Una sola cosa. Si a ti te dicen, oye, en Jurassic Park, ¿cuántos dinosaurios salen? ¿7? ¿Se te hacen bien? Sí, se me hacen bien. ¿Por qué? Pues porque estaban iniciando, exactamente, era un recorrido y a ver si los alcanzabas a ver. Tenían pocas especies y pues en el accidente se escapan algunos y pues desgraciadamente topas a los más peligrosos, pero te permitió soñar qué hay. Y luego te dicen, ¿sabes qué? Vas a esperar 20 años. Y en 20 años te van a sacar una película en donde ahora sí está abierto el parque y ahora sí ya hay un chingo de dinosaurios. O sea, ¿qué crees que era lo que se esperaba? Y tú dijiste una cosa, sí, cierto, no los vas a ver todos. Sí, pero las atracciones como los kayak y como la bolota de hámster, ya independientemente de cuál te guste más o si estuvo bien o no, no se vieron en realidad. Si se hubiera visto que era la última vuelta y que hubiera comenzado la escena, que en vez de que se suben los niños, cancelan la atracción y luego se van a ver qué se encuentran, si se hubiera visto por lo menos 30 segundos de cómo es la atracción de los hámster, de la bola de hámster, y si hay dinosaurios se acercan o simplemente los ignoran y todo, así hubiera estado mejor. Si en los kayak en lugar de que pasara la cámara de que chan, chararán, chan, chan, chan, chan, y lo pasan así por los kayaks y se ven que si hubiera visto un ratito de la atracción, por lo menos cómo llegan a meta. O sea, que le hubieran puesto un poquito más con eso. Pero es que ya sería enfocarse, como nosotros decimos, en más detalles y olvidarnos de los... No, pero te digo, o sea, que hubiera sido unos segundos de lo que nosotros esperamos. Pero ahora mira, aquí hay una cosa, aquí me quedan claras dos cosas. La primera... La expectativa por ver esa película era enorme. Las ganas que tenía la gente del mundo por volver a ver a Jurassic Park era enorme. Sí, sí, sí. Es obvio que subestimamos a los profanos, ¿no? O sea, y ahí están las cantidades de tanta gente que ha ido a ver. Con estos récords ya nos quedó claro que todos teníamos ganas de ver Jurassic World. Y mira, ahora, si las semanas siguientes se derrumba catastróficamente, entonces quiere decir que les quedaron muy grandes los zapatos. Aunque sea una buena película, o sea, aunque hayan cuidado muchos detalles, simplemente no llenaron el traje. Y ojalá, fíjate, neta que ojalá que pegue. Y ojalá que nos regalen una versión extendida que traigan los 2 minutos que yo estoy peleando de monigotes. Okay. ¿Sí? Eso lo vamos a ver. Pero a mí me queda claro en ese momento, o sea, la gran expectativa y que los récords nada más son el reflejo de la expectativa. la semana que entra vamos a empezar a ver el reflejo de las opiniones, de las recomendaciones. Y mira, otra cosa que me gustó es que dejaron abiertas varias posibilidades, varios caminos de posibles secuelas. No ojalá, nada más uno. Mira, o sea, ojalá que recuerde tanta lana y que hagan otra, ¿eh? Y ahora, ahí les va. Es un hecho que va a haber otra. Chris Pratt ya comentó que tenía firmado su contrato por 3 filmes. ¿Quién es ese güey? Star-Lord. Ah, ok. O sea, es muy probable, digo, siendo la película que juntó $500 millones en su fin de semana de estreno, es evidente que Universal, con lo urgida que está de franquicias, no la va a dejar pasar. Pues entonces, qué bueno. Vamos a tener otra. Entonces, pues bueno, ese fue nuestro mini review de 40 y 50, no mames, güey. Bueno, y luego... muy pronto con todo sobre Jurassic World, Y bueno, y nada más para terminar la sección, la taquilla de la semana, de primer lugar al segundo, bajó la de Terremoto, la falla de San Andrés. De segundo, tercer puesto, la de Spy. No, pero espérate, yo quiero hablar de esa, no te creas. Del segundo al tercero, Spy, una espía despistada. Del tercero al cuarto, El Gran Pequeño. O sea, básicamente se recorrieron los 3 lugares porque llegó Jurassic World y dijo, quítense. Y luego, la que subió fue El Payaso del Mal, del séptimo al quinto, cabrón. Esa fue sorpresa. Luego se estrenó en sexto puesto, Memorias de Manhattan, a ver quién se acuerda de ella. Y luego del noveno subió al séptimo, La Casa Mágica. Es este infantil que anda ahí rondando desde hace 2 semanas. De hecho, tiene 3. ¿Y esa qué? No, ni idea, ni sepa la chingada. Luego del quinto cayó al octavo, Avengers, la era de Ultron. Todavía sigue con 7 semanas en cartelera. Perdón, se me hace mejor esta que los Avengers. A mí me gustó más. Sí, a mí también. De hecho, por ejemplo, ahora publiqué que era mi top 5 de películas del año. Puse en primer lugar Mad Max. En segundo lugar puse Jurassic World. En tercer lugar puse la de Kingsman. Y en cuarto puse la de Avengers. Y en quinto puse San Andreas. Hasta ahorita. Ahí se van topeteando. Muy bien. Bueno, y luego del cuarto cayó al noveno la de Tomorrowland. O sea, esa va en caída libre, pero mal plan. Y del sexto al décimo, Mad Max, Fury Road, que todavía hay algunos cines que le están mostrando. Entonces, ¿cuántas semanas? Lleva 5. La de Mad Max 5 semanas. Qué poquitas, ¿eh? Lleva 5 semanas. Pues y la gente que no sabe leer me cae gorda, güey. Y ya sé. Y las que salieron, La Persecución, ya se peló. Lugares Ocultos, quedó muy ocultos. Y eso sí, que fueron los 2 estrenos de la semana pasada. Ya gracias. No, sí. Entonces ya, mamá. Bye, bye, bye, bye. Y de ahí nos vamos a la sección de Pablo. Guru, guru. Están dormidos. Guru, guru. Hola a todos, yo soy Jean Paul y esta es la sección de cómics para el Fiki Podcast. Bueno, esta semana vamos a tener una sección muy corta de noticias, porque realmente no es que no haya salido noticias, sino que no quiero darles tantos spoilers acerca del evento que va a venir próximamente de Popular de Secret Wars, que comienza el 29 de junio de este mes con Secret Wars 1 y la siguiente semana el 6 de julio con Secret Wars 2, que la verdad yo ya he comentado aquí en el programa que recomiendo mucho, mucho, mucho este evento. También acabo de ver una nota ahí de la Twitter de Marvel México, que están trabajando sobre el tomo de Axis, que la verdad es como que si se lo pueden brincar, hágalo, realmente no se van a perder de gran cosa, y entren directamente y ahorrense ese dinero y vayan directamente por Secret Wars, que va a ser muy bueno. Realmente no quiero contarles muchas cosas acerca de Secret Wars, pero bueno, yo he tenido la oportunidad de pasar a las tiendas de cómics y estar revisando, digamos, los números, y si lo comparamos con el evento de Convergencia, que creo que no sé cuándo vaya a estar llegando aquí a México, que la verdad no puedo ver así como que muchos datos acerca de eso. Recomiendo más los cómics de Secret Wars que los de Convergencia, la verdad, fácil. Así, con la mano en la cintura, Marvel está dando unas buenas pataditas a DC en cuestión de aquí, digamos, de rebotear el universo o de volver a contar las mismas historias de, digamos, como que clásicas de Marvel. Y bueno, en cuestiones de aquí, bueno, los primeros tie-ins que van a estar saliendo es Battle World, Spider-Verse y Old Man Logan. De esos, yo digamos como que de los que he revisado, bueno, he revisado Old Man Logan, si le he dado una checada. El Battle World me falta de checarlo. Y Spider-Verse, la verdad, como desde ya después de tantos cómics de Spider-Verse, y tanto, digamos, todo está saturado, ya como que uno ya le dio como que indigestión. Entonces, solamente si has seguido la serie completa de Spider-Verse, pues cómpralo. Si no, déjalo de lado porque realmente como que sería como que un relleno más para completar la colección y después ya tenerla por ahí arrumbada. De Old Man Logan, sí, el dibujo, bueno, el guión es por Brian Michael Bendis y el dibujo es de Andrea Sorrentino. La verdad está, digamos, como que es un buen tributo al guión original que se hizo por Mark Miller y, déjeme checar el dibujante, ya, y Steve McNiven, que es una chulada de ese cómic, que si algunos tal vez lo pueden conseguir en el Omnibus, creo que sí salió en el Omnibus, no, mentira, salió en un tomo, en un Monster, en un Deluxe de Old Man Logan, y bueno, digamos como que continúa con esa parte de la historia. El trazo está muy bueno, está muy interesante y la verdad sí está está llamativo. Es lo que voy a recomendar a ustedes cuando vean los cómics de Secret Wars, es que lo ojen, porque hay muchos cómics que están bastante llamativos, tienen muy buen trazo, muy buen guión, y es como que se puede hacer el gancho para que ustedes puedan estarlo leyendo. Todavía no sabemos exactamente cuántos números van a estar saliendo de algunos títulos, así que estén un poquito así al pendiente. Tal vez no se vayan a aborazar por todos los títulos, porque chéquense más o menos lo que está publicando ahorita en inglés, que van más o menos adelantados, para que ustedes vayan viendo, ok, este título, este número va a constar tantos números, pues para que se vayan perdiendo con su presupuesto, porque si lo vemos como está publicando aquí Marvel México, puede que se venga un poquito cargado el mes de julio y agosto y septiembre más o menos. Entonces esperemos por ahí algún tomo recopilatorio de algunos títulos, esperemos que sean selectivos y que agarren más o menos los mejorcitos, los que estén, los que valga más o menos la pena, porque algunos títulos, digamos, con que para los sueltos se antoja un poquito flojito, por ejemplo en el caso de Guerra de Armaduras, como que sí sientes que estaba un poquito, no sé, como que te queda de ver un poquito flojo, y como que se antoja de que hay que leerlo todo de corridito para más o menos darte una idea de todo, como vamos, digamos, como toda la historia, todo el contexto, de ya leerlo así de golpe. Entonces ahí está ese tip y ese consejo. Déjeme checar otra cosa. Bueno, en la semana también Panini anunció un nuevo manga, digamos del género shojo, que se llama Alice Knighted o Alice la 19ª, que es un manga escrito por Yu Watase, creadora de otras series de manga como Ayashi no Seres o Fushigi Yugi. Digamos como que es de carácter, digamos, como que más mágico, más como que de misterio. Bueno, no tanto así de misterio. Bueno, Seres es más bueno, es más en el género de fantasía, pero también tiene un tinto más oscuro. Entonces, ahí está. Bueno, en el caso de Alice Knighted, esta manga fue realizado por Levisa Shoujo Comic en el 2001 hasta el 2003 y se terminó en 7 tomos. Bueno, cuenta la historia de una heroína que debe hacer frente a cosas extrañas y sobrevivir en un mundo que es mucho más duro de lo que debería de ser. Bueno, aunque los trabajos anteriores de Yu Watase están influenciados por la cultura china, cultura e historia china, está más enfocado, digamos, a la cultura, tiene un tono más occidental. De esta manera podemos decir que Panini está, digamos, como que equilibrando el contenido de mangas, porque tiene mucho género shonen, o podemos hacer Naruto y One Piece, y por el género shojo, que tiene Vampire Knight, tiene Orphan High School Host Club, y también publicó Maid-sama, que ese yo lo estoy comprando, claro, está muy padre. Y bueno, Alice Knighted. Entonces, como vemos, Panini, digamos, está balanceando sus títulos, aunque yo sigo con la duda en ese pequeño problemita de que está sacando demasiadas, muchas cosas, tanto en su género de manga como en cómics. Y entonces, bueno, ya hemos visto, ya lo he comentado, sobre todo en Twitter, que hay una cuenta que se llama Comics Fail México, si no me equivoco, que me corrija de Moonroy, que estamos viendo ya de una manera más frecuente, ya está convirtiendo Panini con los errores que está obteniendo Televisa, porque algunas viñetas, por ejemplo, en Bleach, ya ven así como con errores, un diálogo en Dragon Ball venía duplicado, así como que, o sea, ¿qué pasó? Venía dos veces el mismo personaje y en la misma viñeta venía el diálogo duplicado, venía dos veces ahí, uno después del otro. Entonces, algo está pasando ahí con Panini, porque sí, yo veo, siento que la carga de trabajo está siendo mucha para la compañía y se está reflejando ya en que realmente no están poniendo ya la atención y el cuidado de mantener, digamos, la calidad con la que ellos se habían iniciado. Por otra parte, otros cómics de Panini están muy bien trabajados, por lo que yo recomiendo, sigo recomendando el cómic de Velvet, que acabo de leer los primeros tres números. Bueno, los primeros tres números de Panini, porque el segundo es el primero sencillo, el segundo es doble y el tercero ya otra vez sencillo. Esto viene así porque se está emparejando, se quedó muy cerca de la edición americana, que realmente no lleva tantos números, que no lleva ni 10 números Velvet. Pero aún así es un cómic muy muy bueno y también ayuda mucho las columnas que pone Alberto Calvo en las digamos en los interiores, para darte un poquito el contexto de por qué la historia es así, de por qué el género de los espías, te pone un poquito ya en, digamos, como que en sintonía con cómo era el tiempo, digamos, en la Guerra Fría, por qué venía esto, por qué venía aquello. Muy muy buen cómic, y digamos como que tenemos esa contraste aquí en Panini, de que tiene trabajos muy muy bien hechos, pero como por querer, digamos, abarcar más mercado, se les está saliendo, digamos, de control la calidad de sus productos. Entonces, bueno, ya sería cuestión de ver con Panini, a ver qué onda, si se aplican, si, digamos, ponen ahí en pausa algunos, digamos, como que su plan de así de expansión, y se centran a, digamos, a terminar títulos, a cortar líneas, y después ya, digamos, como que me refuerzan con algunas otras nuevas y diferentes. Y pues bueno, en otras noticias que tengamos por aquí de cómics, ya este mes sale el último tomo el último número de Wolverine, que se llama Un mes para morir. El próximo mes, ya en julio, ya vamos a tener la edición especial de la muerte de Wolverine. Por ahí unas conversaciones que había tenido yo con Giovanni Arévalo ahí durante la Festo del año pasado. Él estaba comentando de que, bueno, yo le pregunté si iba a salir la edición, digamos, como que normal, así sencilla, así de pasa suave, o iban a sacar la edición, digamos, ya con el tinte así, con el brilloso, que la verdad estaba muy padre, que yo lo iba a conseguir, pero ya no conseguí el número uno, entonces ya se lo dejé. Que la verdad, sinceramente, por esa edición, por esa edición, también por el dibujo de McNiven, está muy, muy padre. La historia está así, digamos, que para el traste, termina muy un chafa, digamos, que la muerte de Wolverine, pero por el dibujo, por la edición, así como que está muy padre. Vamos a ver qué edición sacan aquí en México. Nos puede ser, no creo que vaya a ser un tomo recuperatorio, igual lo sacan más adelante, pero queda la duda si va a ser, digamos, como que el tomo así, una edición especial, así como con acabado así mates, bueno, así brilloso, o va a ser una edición normal. Solamente estaba ese comentario que quería hacerles llegar a ustedes. Y bueno, no realmente, como había comentado al inicio, no hay muchas noticias de cómics por el momento. Y entonces vamos a dejarle aquí en esta parte del programa, simplemente recomendándoles que cuiden mucho su dinero. Hay muchas cosas buenas que van a salir más adelante y hay muchos materiales buenos que están publicando actualmente. No se vayan ustedes con la finta de que, pues es puro Marvel o puro DC. O esas que dicen, es que están jugando con mi nostalgia, que me están volviendo a revender las mismas cosas que yo ya había leído antes. Como el caso de que estamos viendo aquí de Secret Wars. Denle una oportunidad, como chéquelo. Váyanse otra vez, váyanse, como yo siempre digo, váyanse a los cómics digitales, bájenlos en CBR, descárguelos, infórmense y comparan precios, vean como que, qué está publicando aquí esta compañía, qué está publicando esta otra. Vayan a las editoriales, digamos, como que de Camite, de Panini, de Buguera. Yo hace poquito, me perdí un poco de, digamos, de seguir los números de Irredeemable y Incorruptible. Me compré los números ya adelantados. Los leí y dije, no recordaba lo bueno que están esos cómics, sobre todo el de Incorruptible. Y como yo ya los tengo descargados, me regresé y entonces lo empecé a buscar, a ver qué número me quedé. Lo empecé a leer y de ahí ya me puse de corriente con el número que compré adelantado. Y realmente es como que me gustó, me gusta, me sigue gustando ese cómic. Lo sigo recomendando mucho. Y los dos este cómics, Incorruptible y este Irredeemable, ahorita van en una parte muy, muy, muy, este, digamos, muy padre, sobre todo con el personaje de Plutonium, que ya lo mandan, digamos, a un planeta. Pero ese planeta está, tiene características muy específicas y muy este particulares. Cómics de Kamite, Rachel Racing, o sea, no se lo pueden perder ese cómic. Este Saga también es buenísimo. Hellboy, o sea, tengo un problema yo con Hellboy, con los este los números de Ape Sapien, porque como están sacando así, digamos, como que microseries, entonces tú vas comprando un cómic y los puedes ya, este, son arcos de 2-3 números o one shots, y tú vas al puesto y el siguiente mes y, ah, ya lo compré, ya no lo tengo. Chéquense a la página de, busquen herramientas, por ejemplo la página de Miss Comics, que también tiene aplicación para Android, lo pueden bajar, lo pueden estar checando, para que no se pierdan los cómics de Hellboy, de Ape Sapien, de Bruguera, que la verdad tienen cosas muy buenas, están muy padres. Ah, por cierto, también Bruguera anunció que van a sacar unos cómics de Danger Girl, que con una portada de Scott Campbell, que van a ser tres portadas diferentes y van a formar, digamos, una imagen así, una secuencia, un mini póster, que está muy padre. La verdad, el arte no sé cómo esté por dentro, porque realmente Campbell solamente se ocupó de dibujar los primeros 7 números y después le, digamos, como que dio el trabajo a otros este, dibujantes, quien se encargaba de las portadas. Así que no puedo decirle exactamente qué tan bueno o qué tan malo es el dibujo, aunque ustedes ya saben que es puro fanservice Danger Girl y pues es, pagas por lo que ves y la verdad es como que no te decepciones de lo que estás este, comprando. Y bueno, vamos a dejarle aquí en este momento. Recuerden que Secret Wars va a incluir el número 0 que se publicó en el Free Comic Book Day. Y también va a incluir, digamos, que la micro parte de este Attack on Avengers, que le hemos comentado. Para que lo compren, y sigo recomendando nuevamente que se compren Secret Wars. Nos vemos en la próxima y hasta luego. A lo largo de los siglos, mitos y cuentos populares han tenido una inmensa popularidad en la sociedad. Y aunque la frase de leyenda urbana es sinónimo en la mente de la mayoría de las personas como falsa creencia, el término indica realmente un fenómeno social más complejo. Está este relacionado con la producción y la transmisión de narraciones populares. Estas narraciones, que son de hecho generalmente falsas, pero pueden también, en raras ocasiones, resultar ser verdad. Estas narraciones se cuentan y popularizan, y es común tenerlas esparcidas en diferentes regiones e incluso países. Estas son tematizadas y adaptadas a las sociedades que las toman. Por eso es común encontrar mitos y leyendas sobre la señora de la calle X, o una versión de Llorona, o incontables espectros que vuelven de la muerte a vengarse. Muchos de estos mitos han servido incluso como base para la literatura formal, teniendo como, por ejemplo, las narraciones de Edgar Allan Poe o incluso novelas enteras como Drácula de Bram Stoker. Esta semana, en el tema del episodio de los fans, fue electo Leyendas Urbanas. Así que acompáñanos en un recorrido por las leyendas urbanas en el cine y en la historia cultural mexicana. ¡Chan, chan, chan! ¿Dima? Carlos, adelante, a la derecha del padre. ¿Cómo que adelante? No, a la derecha. Mira, primero, adelante, quiero hacer aquí un énfasis para no estresarnos. No para presumir un conocimiento el cual no poseo, sino nada más como para centralizar la plática para no desparpajarnos tanto. Yo creo que una leyenda, una leyenda macabra, un cuento de terror, algo, o sea, como que tiene más que ver con el folclore y la mitología, de alguna manera contemporánea, o sea, vamos, de un par de siglos hacia atrás, ¿no? Incluso mucho más antiguas, porque son muy válidas las leyendas, por ejemplo, aztecas. Y yo creo que una leyenda urbana se centraliza en, casi casi es de la chaviza, y precisamente ese es un cuento nacido en la calle, que pueden no tener un sustento histórico como las leyendas, que sí se es un suceso real que se ha embellecido a través de la fantasía. Uh-huh. O sea, eso es lo que nos da la mitología y las leyendas. Y la leyenda urbana como que pertenece a un rango un poco más abajo, se puede desmitificar fácilmente, pero para la chaviza, o sea, en la calle, sí se habla mucho de ella. Yo me voy a centrar a las leyendas urbanas, que aquí tengo un par de Durango muy buenas. Las leyendas urbanas, como las más jóvenes, ¿no? O sea, las que, más contemporáneas. Las que precisamente se escuchaban en la calle sin que hubiera todo un folclore que las ellas, protegiera, ¿no? Sí. Entonces, pues ahí vámonos. Ustedes dicen quién empieza, ¿me aviento una o qué onda? Lord Tétanos. Ok, vamos a... El formato de esta ocasión vamos a hacerlo un poquito distinto. Vamos a empezar contando un par de películas en las cuales están basadas en leyendas urbanas. Y lo vamos a ir mezclando con leyendas urbanas de, ahora sí que del folclore popular, ya sea de México, Jima. Claro. O de Durango, Carlos. Entonces, de Durango. Y a ti, Durango. También Arturo también tiene algunas. Berna. Yule. Hijo de la chingada. Y pues Turi. Entonces, vamos a estar haciéndolo de esa manera. Entonces, voy a empezar con la primera, que yo creo que es la más, es de esas leyendas urbanas tan comúnmente esparcidas que ya ni siquiera la ubicas como una leyenda urbana. Incluso luego hasta programas de esto hay. Y fue una película que surge en 1970 que se llama Bigfoot. Bigfoot secuestra a algunas mujeres y unos motociclistas deciden ir en su rescate para salvarla. Esta fue protagonizada por John Carradine, Joey Lansing y Judy Jordan. Bigfoot, pues, es la creencia que existe un pie grande, Sasquatch. Un Sasquatch o un simio gigantesco viviendo en el norte del continente, en las montañas entre Estados Unidos y Canadá. Han habido hasta expediciones buscándolo y existe toda una mitología al respecto, pero la verdad es que no se encontró ni madre. Por el video de este tipo, ¿cómo se llama? Patterson. Patterson. El video de Patterson. Que es ese, ya supimos que era Chiwi, ¿no? Era Chiwi. Sí. Sí, se ve, yo creo que esa es la evidencia presentada más fehaciente del mentado Bigfoot. De repente que por ahí encuentran algunas patas y huellas ya hacen las patas en yeso y la, ¿no? Pero no deja de ser una leyenda urbana, porque el mito sigue creciendo de boca en boca y pues llega al cine, lo retoman y pues claro que es una historia padre para hacer una película. No, sí, pero pues no se vale, los críptidos no se vale. Hay un registro bastante antiguo, a lo mejor. Luego hacemos uno de esos. En un circo ambulante allá de los 30, de los 20 probablemente en Gringolandia, se exhibía un bloque de hielo y adentro venía un, ¿haz de cuenta? Como un chihui. Y se decía que era un Sasquatch, que habían un Yeti, no me acuerdo si era un Sasquatch o un Yeti, y lo andaban exhibiendo por todo Estados Unidos. En ese, ¿te acuerdas aquel libro Inverosímil de ahí venía ese dato? Y venía el de un gigante, ¿verdad? En ese también, mismo librito. Sí, mira, rescataste algo del bolso de recuerdos. Sí, nomás. Que es hermano primo del de los poderes desconocidos, que ya lo habíamos mencionado aquí hace tiempo. Pero sí, esa es una leyenda. Es una leyenda urbana, ¿no? Sí. No. Incluso hay unos también similares que se llaman las almas. ¿Habías escuchado de ellas? No. Almas, las almas es el Sasquatch. Sí, son los mismos, pero sí. Pero no es en otra región, ¿no? Mira, de ese criptido. Uy, ya valió madre. ¿Cuánto tiempo me das, Tétanos? No, ya te metaste por media hora antes. No, bueno, pues cámara, ¿no? Gracias, déjalo, público. Déjalo ser, sí, sí. Todos los continentes tienen su propio Sasquatch. El Yeti se llama Shubka, o Migo. Sí. Que es el original, ¿no? El abominable hombre de las nieves. Sí, sí. Y luego está el Bogwe en Australia. En australiano. Y hay uno que ya básicamente está documentado, de un simio grande. Pero no me acuerdo cómo se llama. Hay un simio grande africano que en la región ya está básicamente documentado. O sea, si ahí hay pruebas. El que existan humanos, no tan humanos, como que lo traemos en nuestro gen. Y ese. A mí me gusta mucho toda la onda de los criptidos. Y cuando lo descubran, va a pasar como con el gorila o el orangután, ¿no? O sea, que en su momento fueron hombres de la selva y luego se dieron cuenta que existían. Y uno de los principales dice, bueno, ¿por qué nunca hemos encontrado osamentas de Sasquatch? Uh-huh. Pues porque el bosque pluvial impide que las osamentas se conserven por mucho tiempo. Para empezar, ¿verdad? Sí. Y si hubiera ahí una una población aislada de Gigantopithecus, que fueron muy buenos para esconderse y lo descubren, no va a pasar de ahí. Y platicando un día con un amigo me dijo, le dije, mira, yo creo que pueden encontrar una población aislada de Sasquatch o del tigre de Tasmania, de tilacinos o de algún otro animal que pensamos que no existe. Leo, lo que sí está muy cabrón es que encuentren, por ejemplo, al Wendigo, Huítico o Wendigo, porque a mí me gusta mucho ese monigote, que es como un sasquachote con cuernos y caníbal. Dije, o sea, que nomás sea un güey que vea por siglos y que coma gente, no mames. Y me dijo algo que él es escéptico en muchas cosas, pero me dijo, ¿por qué sujetas la existencia a tu propio conocimiento de ella? ¿Por qué no te permites pensar que puede haber existencias que no comparten tus propios parámetros? Ya lo habíamos mencionado aquí en el ¿sí? ¿Te acuerdas? Eso fue como que ¡zas! Sí. Qué buena onda. Y yo, fíjate, no, me rijo. No, cabrón, chingada. Me rijo con eso. Entonces, pues sí, pues el Sasquatch es de esos que yo casi creo que se van a encontrar. Si no al Sasquatch, entre el Bohuevo, güey, y los Migo, y todos esos van a encontrar otro como encontraron a la orangután y al goril. De hecho, también ahorita está en boga. Bueno, va a salir apenas un programa en el History, si no es el History, sin National, en donde están, hay unos hermanos que están buscando gigantes. Entonces, ya tienen registros muy, muy fehacientes, según las investigaciones, en donde prácticamente existen o existieron, ¿va? Luego, ¿vas? Fíjate, tengo una mención, Turi. En 1954, está más que una leyenda buena urbana. Fecha, ¿eh? Más que una leyenda urbana, esa fue, por sí misma la película no lo trata. La busqué de bote pronto porque recuerdo que es con Marta Roth, con Joaquín Cordero y con Armando Calvo. Y de bote pronto, la única que me sale con ellos es la de Romance de Fieras. Y esa tiene una parte encantadora. Resulta de que por medio de plan maquiavélico, Armando Calvo, que es el malo, se casa y se divorcia de Marta Roth, que es la crédula, enamorada de él, solo para heredar una fortuna, mancomunada de alguna manera entre sus padres, que eran grandes amigos. Y la película trata de que ella urde un plan suficiente para despojarlo de la riqueza que no merecía, y que se daba la gran vida, ¿no? Entonces, ya cuando él se da cuenta del ardid y que lo despojan de la fortuna, y después de ser el malo, incluso trató de matarla para cobrar la herencia, le dice Marta Roth una leyenda urbana que está muy esparcida, ¿eh? Le dice, sí, ahora que te sabes engañado, ahora que te sabes despojado de tu fortuna, ahora retuércete y maldice. Estréllate contra las piedras como las víboras que al saber que han perdido su veneno se azotan entre ellas hasta que encuentran la muerte. Oye, ¿y esa es una leyenda urbana? Exactamente, es una leyenda urbana. Y o sí pasa. No, por supuesto nunca, que no. A mí nunca me ha pasado. Y yo recuerdo mucho cuando íbamos de campamento, los nativos de las rancherías nos comentaban mucho de que tengan cuidado con las culebras. Y si ven a culebra, fíjense que se saquen las bolsitas de veneno. Las bolsitas de veneno, fíjate nomás. Esa es una leyenda urbana. Que a mí todavía un señor, que ahora que estábamos dejando un local, se fue y se despidió de nosotros siempre, de los que cuida el estacionamiento, una persona amable. Y él me dijo de primera mano que a él le tocó ver cómo se despojaban del veneno y que él mismo con una rama le quitó las bolsitas de veneno y la serpiente se azotó hasta que se mató. Igualita me había contado la misma versión mi mamá cuando era yo muy niño, que le platicaban eso ahí en el Salto por los Nuevos Durango. Igualito. ¿Y sabes qué fue lo sorprendente? Que en esa película, en 1954, una creencia extendida básicamente por todo México. Una leyenda urbana fácil de desmitificar, claro. Las glándulas veneníferas no pueden quitarse las víboras. Es como si a ti te dijeran, a ver, quítate las amígdalas para que te puedas tomar una caguama de gilo, ¿no? Vos también, eso es un buen patadón. A lo mejor los vomitas, ¿verdad? Pero no te los puedes quitar. Entonces, pues desde luego las glándulas venenífaras de las serpientes no pueden ser retiradas más que pues asesinado por un procedimiento quirúrgico, y no es cierto que se quitan las bolsitas, y si lo hicieran, pues no se matarían entre las piedras. Ay, ya no tengo veneno, no mames, o sea, eso lo harían cuando les cortan los colmillos si no lo hacen. Una leyenda urbana que apareció un guillo en una película, ahí la tienen. Oye, y volviendo un poquito al tema de las culebras, otra leyenda de las urbanas de las culebras es cuando te muerden, que la mordida retoña al año justamente cuando te mordió. Y te lo digo porque mi abuelita me contaba mucho eso, de que ella estaba en el río, en El Salto, Pueblo Nuevo Durango, y la muerde una culebra, precisamente en el 1010, la muerde una culebra, y esta mordida le retoñaba cada año. ¿Le volvía a doler o qué? No, se le ponía así como si le hubiera recién recién mordido. ¡Ah, chinga! Y ¿cómo se llama? Y en esa mordida, el chiste era de que cada año le tenían que exprimir nuevamente para sacar toda la ponzoña, porque... Exactamente. Pero cada año, ¿qué tan cierto? Es completamente, completamente falso. Oye, pero me lo contó mi abuelita que así le pasó. Dígate, ahí te va. Si eso fuera, a mí diario me brotarían como 3 o 4 mordidas. O sea, porque a mí me han mordido culebras como no tienes idea, dicen que todos los colúbridos, tienen cierto grado de toxinas que nosotros no tomamos en cuenta sin tener glándulas veneníferas. Pero la realidad es que no, o sea, no brota. Pudiera haber tenido una reacción adversa, una reacción alérgica, que luego pudo haber sido confundido con otra cosa, porque de alguna parte tiene que salir ese mito, ¿no? Pero es falso. Y también a todos los frikis color de rosa, los ajolotes no se meten por el ano. No es cierto. Un gusto ya. Eso también, a veces cuando ven ajolote le llamamos a cualquier larva de cualquier salamandra, como le decimos tepocate a cualquier renacuajo de sapo o de rana, de cualquier anfibio. Y a veces cuando teníamos algún ambistoma, algún ajolote, decían, oye, esos son los que se meten allá por el uyuyuy. No, yo les decía, es que yo los vendo nuevos, ¿verdad? Ya tú lo usas como tú quieras, pero también esa es una leyenda. Si son los cafecitos, sí. Si son los blancos, todos están nuevos. De esas tres, ninguna es cierta. Solicito que se presente el individuo. Y también, para rematar esa, la clásica, que también esa me la preguntan mucho, que el Alicante lechero... Ah, claro. Se pega. Esa es una mentirota. Se pega de los pechos o de las ubres de las vacas o de los pechos de las mujeres. Y que para distraer al niño que se amamanta, le pone la cola. Entonces, saben que fue un alicante por las mordeduras que tiene alrededor del pezón la mujer. Y porque al bebé se le hacen unos granitos alrededor de la boca, pues claro, fue por la cola del alicante que estuvo ahí. Así es. Pues, ¿qué creen? Todos los reptiles, desde luego, son intolerantes a la lactosa por obvias razones. Porque son reptiles, ¿verdad? Uh-huh. Y en segundo lugar, No tienen esa capacidad de succionar de esa manera. Sí, no pueden succionar exactamente. Vamos, no tienen labios. Exacto. Cuando llegaban y veían a su esposa con chupetones y mordidas, sí le chuparon la leche, pero no fue un alicante. Fue un alicantote, sí. Perote, de dos no, patas. No, pues sí. Ay, ¿qué tienes ahí en los senos, vieja? Ay, ha de haber sido un alicante. Pues yo le hubiera hecho, sí, también un alicante, mira cómo me dejó por todos lados. Sí. A mí también me atacó uno, cabrón. ¿Sí? Que se presente el nuevo. Preséntate, por favor. Hola, queridos radio escuchas. Nada más que por radio te acabo, güey, porque... Inter escuchas, friki de escuchas. Que nos escucha. Es la voz que acaricia. Porque ya lo saluda regañaron. Con todo, ya saben, Closcardo, Pecas y Salchicha. Que viene para suplir a Fonseca, que ya... Se tiene que retirar. Le di por terminado el tiempo después de esa salvaje y trapera estocada. Vámonos, tétanos, no nos vean con esos ojos. 1974, esta película sale directamente de una leyenda urbana muy popular en Canadá. Y se llama Black Christmas o Negra Navidad. Una casa de hermandad es aterrorizada por un extraño que hace llamadas amenazantes y luego asesina a las hermanas de la hermandad durante las vacaciones de Navidad. Chan, chan, chan. Esta resulta que sí está basada en una serie de asesinatos que hubo en Montreal, Quebec. También hay la creencia de que estaba basada en la leyenda de la niñera y el hombre del piso de arriba. Siempre hay historias de este tipo, güey. Esas comunes que se repiten. De hecho, hay varias películas que vamos a estar platicando de estas que van cambiando. Y este de 1974 fue de las primeras películas del género de gore. Del asesino que llegaba y destripaba. Fue de hecho, no supimos cómo traducir gore, güey. No tiene traducción realmente en español, pero esta de 1974 es un género muy explotado en la cinematografía, ¿no? Está ahí el Jason. Sí, está... pero y esta del 74 de Black Christmas es considerada como la primera película gore. Ha estado fuerte para los años, ¿no? Sí. Hay otra de ese mismo año que se llama Dead of Night, del 74. Un joven asesinado en Vietnam regresa inexplicablemente a su hogar como un zombie. Esta la platicamos incluso en la de La Noche de los Frikis Vivientes. Sí. Fue protagonizada y dirigida por puros güeyes que ya no nos, que pues ya nos valen madre. Pero la película estaba así como que... ¿eh? Porque había la leyenda urbana de que si el fallecido en combate tenía alguna deuda emocional con la familia, podía regresar, etcétera. Esto se popularizó mucho durante la Guerra Civil estadounidense, en que batallones completos se perdieron y muchos de ellos nunca se supo. Bueno, pues la Legión perdida. Y ¿no? Entonces regresaban de repente a algún perdido y decían es que regresó de la muerte. La de Back to the Mountain, ¿cómo se llamaba esta de Nicole Kidman? ¿Te acuerdas, Jima? No, güey. Nadie vio el chiste. No van a saber por qué se rieron. Nadie vio el chiste, pero. ¿Cuál? Back to the Mountain. Una que era con Nicole Kidman. Donde un tipo regresaba de la guerra y pensaban que era el esposo, pero pues no era ni madre. Era el amigo del tipo que había fallecido. También se basa en. Dije Back to the Future 4. Sí, no. Oye, este tipo hizo lo mismo que el profesor Skinner, pues, ¿no? También hay un episodio donde hace pues sí, o sea, él suplanta la identidad de otra persona y al último cuando aparece el verdadero Charles Skinner, se le cae el teatro y... Sí, de hecho, déjame te digo cuál es la película esta en cuestión. Bueno. Ok, una de las películas también que maneja mucho de leyendas urbanas o que se manejó en su época, que fue la de La Profecía, que pues marcaba muchos relatos rodeados por esta película, tras el rodaje y las muertes repentinas que tuvieron todos sus... todo el casting, que fueron también muertes que fueron por extrañas circunstancias y que también fueron muy horrorosas. De hecho, su propio director, Richard Donner, lo comenta en las versiones extendidas o en los cortos extras del DVD. Y pues bueno, este de filme también fue pues, perseguido y amenazado por bastante sectas satánicas y grupos de fanáticos religiosos, ¿no? Por el contenido. Pero sí fue muy sonado esto de que todos los que participaron, o la mayoría de los que participaron en La Profecía, tuvieron muertes muy horrendas. Mira, ya encontré la película. Te brincaste, Carlos, ¿no? ¿No? ¿No iba así? ¿Quieres? No, ya. Ah, sí. ¿Quieres sacarnos? La película que les decía era Regresa a Cold Mountain del 2003. O sea, no era Back to the Mountain. Era algo cercano. Bueno, Turi, tienes una, échala. Bueno, yo tengo una desde 1927. Échatela. Ya vieron, se hizo la tarea. Esta habla de frutos. Pues yo creo que de una de las leyendas más fuertes que se vive ahí en Londres, de las de Jack el Destripador. Órale. Bueno, esta es de 1927. Esta fue la tercera película muda por Albert Hitchcock. Y bueno, sí, Alfred Hitchcock. Alfred. Porque no se llama, ¿cómo dijiste? Alfred. Ah, ¿verdad? Es Alfred, ¿verdad? Alfred. Bueno, es que sí, sí. ¿Hay un dios? Bueno, entonces, pues más que nada esta leyenda habla que en 1888, allí en Whitechapel, en Londres, pues había un asesino que, valga la redundancia, asesinaba prostitutas, pero su modus operandi era estrangulándolas, degollándolas y posteriormente las mutilaba abdominalmente. Uh-huh. Con precisión quirúrgica. Sí. Por ahí decían que creían que podría ser un doctor porque sí tenía mucho conocimiento anatómico del cuerpo humano. Y bueno, ya brincando de que pues estaba en Londres, decían que él se había trasladado hasta Nueva York. Pero bueno, eso ya es algo que no está confirmado. Ya cuenta como, ya es leyenda urbana. Sí, ya esa ya es más leyenda urbana. Órale. Oye, la de Desde el Infierno, qué buena película de ese tema. ¿Tienes otra, Jimmy? ¿Pantoja? ¿Nada? ¿Algo local? Alternamos una local. Sí, ver, ¿no? Échate una local. Mira, me voy a guardar una, voy a guardar un buen cartucho, ¿no? Una bala matosos. Esa. Por lo pronto voy a decir una para desencajar un poquito de la leyenda urbana, para no caer en todos los cuentos de terror de, ¿no? Aquí en Mexicópolis, el 80% de la población cree en San Judas Tadeo. Es decir, no acabó la primaria. O sea, son nacos. Ay, cabrón. Bueno, ya la tenías guardada. Haz de cuenta. No, yo he escuchado la leyenda aquí localmente. He visto algunos videos en la que se presume esta misma leyenda urbana. Esta es una leyenda urbana, no tiene nada que ver con que de mello. O de alguna manera da mello, pero de otro. El monstruo. Pero sí es parte del folclore mexicano, que repito, el 80% de la población es así, ¿no? Omito nombres por dos buenas razones. Primero, para no contribuir al folclore del pseudonarco, y lo más importante, porque en realidad ni los conozco, la neta, ¿verdad? Pues resulta de que la leyenda siempre consiste en que estás en un restaurante de mediano o mucho lujo, pero sí de mucha aceptación social. Cotizado. Y de repente todos los concurrentes son sorprendidos porque entran tipos con radios fuertemente armados, y después de verificar que el perímetro está tranquilo y seguro, entra un personaje de estos de alto mando de las jerarquías del narco. Una vez que se introduce a un antro, a un restauranzazo, así a un evento, cierran las puertas y se encargan todos ellos de retirarle los celulares a todos los presentes para evitar que sea filmado, que alguien llame o etcétera, ¿no? O grabado. Entonces, pues todos los comensales concurrentes o todos los borrachines tienen la noche densa. Sin embargo, para relajar un poco este personaje, les invita lo que ellos quieren. Entonces, por ahí pasan, regalan botellas o regalan alimentos, y al final se despide el personaje de alta jerarquía y les dice: señores, muchas gracias, perdón las molestias, su cuenta está pagada. Y se va, y ya respiran tranquilos tanto los dueños como los clientes. Aflojan el esfínter. Y ya, exactamente, ya siguen disfrutando de la velada de... La he escuchado aquí en Durango, en tres o cuatro versiones, en tres o cuatro lugares, que me han dicho en qué lugares. Y también la he encontrado, ya como guasa en algunos lugares de la República Mexicana. Entonces, no es por hacerle a oje que yo trato de evitar siempre estos temas, pero es parte del folclore mexicano. Como también existe otra en el mismo tenor de esas personas que se dedican a comercializar productos ilícitos, en donde pues ya ves que se vino un boom en donde pues ya ibas tú circulando en la calle y cualquiera te podía estar disparando porque se enoja, ¿no? Entonces, que en esta, una señora estaba en un semáforo, y en eso le pita la camioneta que estaba atrás de su carro, y ahí venían dos tipos así malandros, y le apuesta uno al otro de que si le pitaba, pues se la echaban, y que si no, pues la mataban. No se la echaban. Sí, sí, sí. Y que si no, pues le iban a dar una feria, ¿verdad? Una buena lana. Una sí. buena lana. Entonces esta señora no hizo absolutamente nada y pues se baja el narquillo y le da la lana. No sabes cuántas veces he escuchado esa versión aquí en Durango. Ajá. E incluso conozco un par de personas que juran que a ellos les pasó. Exacto. Ey, fíjate nomás, esa y la otra de la justicia, o sea, por no mencionar a quién, pero pues resulta de que a un señor falluquero que vomita en la carretera es asaltado y le roban su camioneta, puesto que no tenía muchas más pertenencias, le roban la camioneta, en alguna otra versión de las pertenencias, el cártel, el que tú quieras, no, o sea, cártel X, el que le falló por dos letras, ¿verdad? Sí, siempre eran como que los más recurrentes, ¿no? Pues lo asustan con que pertenecen a esa cárcel, lo despojan y se van. Y que después es emboscado por un grupo armado o por otra camioneta y que le dicen que qué anda haciendo ahí solo en la sierra y temiendo que sea una especie de espía. El señor les confiesa de que las personas de ese cártel lo acaban de despojar. No dicen nada, suben a la camioneta, se van y de rato regresan con sus pertenencias y su vehículo y le muestran las cabezas cercenadas y le preguntan que si estas personas fueron los que lo habían asaltado. Entonces pues ya el señor en un ataque. No, esos ni los conozco, güey. Ah, pero como que estaban más completitos, ¿verdad? Ya reconoce a los agresores y pues por lo general el héroe, para darle como credibilidad a la historia, sufre de diabetes del susto y la impresión de lo que pasó. Y finalmente lo de este cártel dice, nosotros, pues en pocas palabras dice que no roban encuerados, entonces que por eso le regresan todo y hasta una lana de más le dan. Eso, fíjate que eso es parte del folclore y así como San Judas Tadeo, es parte del retorcido sentido de justicia que tenemos, ¿eh? Sí, y hay otras, por ejemplo, hay una muy famosa en donde va una señora, otra señora, y que va por la carretera Mazatlán y en eso tiene un accidente con una camioneta de repartidora de tipo gansito, pero es que trae, ¿no?, refrigeración. De carne. Y que refrigerante, algo así. Que trae refrigeración en la camioneta. Entonces el chavo se baja transparente y le dice, por favor, no le hable a la Federal de Caminos, no le hable a nadie. Y le ofreció una lanota. Una lanota, pero de esas lanotas que dices tú, pues qué pedo. Y la señora se pone acá histérica, dice, no, ni madre, es que me vas a pagar y la madre le va a hablar al federal. Y en cuanto ve que le habla la ley, ¡pum! El vato. Se cuando suicida, llegan, ¿eh? Sí. Llegan y abren la camioneta y pues eran puras cabezas acá, como dice este cuadro. Ah, fíjate, yo la había encontrado que eran fetos de niños, cuerpos de niños. Y que eran cuerpos de niños para tráfico de órganos o para fabricar, sí, personas que rollo, y también esa la he escuchado muchas veces en muchas versiones. Ajá. Esas son leyendas urbanas. Exactamente. De los fetos y para... a mí me la han platicado de Holanda. No, y era de Holanda y hasta salió, sí, en los periódicos, sí, y todo el rollo. Sí, sí. Esas son urbanotas. Sí. Esa es una característica primordial de la leyenda urbana, que todas comienzan con el a mí me pasó, yo conozco a alguien que le sucedió, y empieza a darte detalles, y ese adornamiento de detalles es lo que hace que pase de boca en boca. En los años 30, aquí en Durango había una leyenda muy famosa, y a lo mejor tú te acuerdas porque es por tus rumbos, de la dama de la la calle de Urrea. Sí. De que en los años 30 ha sido muy popular y el tipo lo mencionaba, de que fue lo que le pasó. Y decía que pues que eran altas horas de la noche y el tipo divisó a una mujer muy guapa y de bella figura caminando, sí, por la calle de Urrea, en la cual pues le llamó la atención por la hora, pero también por la belleza de la dama. Él empezó a seguirla y la dama aceleró el paso. Cuando por fin le da alcance, tratando de sentir su cuerpo, le alcanza con la mano en la cintura para que cuando la dama volteara, fuera fulminado por un rayo. ¡Ay, güey! Así dice. En la mañana siguiente se despierta y la gente pasa alrededor y lo ve así como que diciendo a don Fulanito, porque era don Fulanito X de Y, se le pasaron las copas anoche y ahí quedó, ¿verdad? El güey todo asustado de, ¡ay, cabrón! ¿Qué pasó? Recordando lo que le había sucedido la noche anterior, sale corriendo a su casa a abrazar a su familia. O sea, aparte pirujo el güey. Entonces... y, pues, él, y pues él cuenta lo que le sucedió para que nadie más le pase. Dice que la dama sigue siendo vista a altas horas de la noche y luego hasta te dan las horas, porque la leyenda dice que entre 9 y 10, otros que a las 12, sí, sí, sí, etcétera, para que si ves a una bella mujer caminando, la dejes tranquila. La moraleja precisamente es pues primero no andes de pirujo, ¿va? Segundo, pues no andes detrás de todo mundo a ver qué pedo, porque hay algo. Es, por ejemplo, también, si se acuerdan, alguna vez lo platicamos de la de Caperucita Roja y el Lobo Feroz, de que era un cuento precisamente diseñado para los niños, para que no salieran al bosque en las noches y que se cuidaran y no salieran de los caminos, no se perdieran. Es lo mismo, todo este tipo de leyendas urbanas que son muy populares y muy comunes, sobre todo en los países hispanos, que son de ese corte, esas leyendas. México está plagado de este tipo de leyendas que han ido, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita con todo el aspecto de inseguridad, como bien lo menciona Carlos, saca a flote esas moralejas de justicia callejera. Y retorcido, ¿no? Exactamente. También, no, y hay las versiones y hay padres, la de que llega el convoy del cártel que va a aterrorizar a la población, pero los mismos de ahí los estaban esperando, y cuando llegan las Fuerzas Armadas ya nada más hay un convoy de camionetas abandonadas, y los pobladores le hacen de que... ¿Y quién fue, señor? ¿Qué, comendador? Fuente Ovejuna. Ándale. Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna. Y nadie sabe. No, pues quién sabe quién sería. Porque la justicia rural se encargó de desaparecerlos sin ningún tipo de piedad, ¿eh? Sí, también ese es parte de nuestro folclore. Sí. A mí no me gusta ni platicarlas, ni extenderlas, ni compartirlas, no, porque yo soy muy, muy en contra de eso. Pero ahorita lo que decías, yo tengo ahí unas leyendas escritas que he tratado de recuperar, que sean leyendas que verdaderamente se cuentan y se creen. Alguna vez se hizo un estudio, por ejemplo, la mitología celta es muy rica. Y del otro lado del charco ellos decían que qué envidia a nosotros, igual los españoles, y esto me lo dijeron algunas personas de ese país, así de mano a mano, decía, es que aquí lo creen. Sí. O sea, y nosotros lo tratamos de rescatar como nosotros al Huitzilopochtli, ¿no? O sea, que en su momento hubo personas que lo creyeron, pero para ellos es folclore, y lo tratan de mantener vivo como nosotros al Quetzalcóatl. Pero dice, pero es que ustedes de veras lo creen. O sea, aquí sí hay fantasmas, y aquí sí hay aluches, y hay chaneques, y hay todo este tipo de todo. Entonces, como el que está atrás de ti. Exactamente. Tratando de recuperar esos, tengo una leyenda que he bautizado como La Caballona. Va el borrachín, después de una noche de parranda, se encuentra una mujer con un vestido vaporoso y delicado sentado sobre una piedra banco debajo de un puente y está aparentemente llorando, sollozando. Y muy buenas noches, señorita, ¿qué tiene usted? Entonces, pues como la ve sola, el tiempo es propicio, probablemente se peleó con su pareja, escapó de casa, es una buena oportunidad de una aventura. Y el sistema de videovigilancia no funciona, entonces... No, pues si no son los primeros que están clavados viendo a las muchachas. Entonces él le da dos o tres vueltas tratando de conseguir la atención, que entre más se acerca, más se voltea, así, para no darle la cara, y cuando por fin voltea resulta que la describen de esa manera. Algunos dan detalles que tiene colmillos y todo, pero todos dicen tenía la cara como de caballo. Es decir, nada más los ojos y el hueso nasal parecían normales. Lo demás es los pómulos exagerados y la cara ya muy alargada y que remata en una boca algo deforme. Entonces, las versiones son parecidas y esa leyenda la tengo local, como La Caballona. Es, de hecho, esa hasta sé quién la cuenta. Había un señor que ya falleció hace algunos años. Yo conocí al señor que la platicaba y ya yo madre, pues yo le creía, ¿no? Yo decía, ay. Ya después cuando empecé a ver que muchas personas contaban esa o muy similar leyenda, y cuando empecé a ver que incluso existe en otros estados, que se nombra así como la Dama de Blanco, la Mujer del Puente, o incluso la Llorona, y todas son esas, La Caballona. Y entran en ese... Exactamente. Así es. Oye, y es que, perdón, complementando lo de Carlos, mi papá me contaba mucho que en su infancia, adolescencia, y cuando ya empezaba a fumar y a pistear, llegó a ver a una mujer de avanzada edad. Él vivía por ahí, por Urrea, que es Tierra Blanca. Sí. Tierra Blanca, pero él se acoplaba mucho donde está el templo que se llama el de Analco. Sí. Ahí donde, enfrente hay una placita. El Jardín Juárez. Ese. Uh-huh. Ahí en ese jardín se juntaba con sus cuates a... O sea, ahí a me ha pasado toda mi vida, ¿eh? Ah, pues ahí exactamente vio de del escuadrón, pues, ¿no? Ya cuando se iba para su casa. De hecho, no miento, creo vivía cerca de ahí subiendo. Sí. En donde ve a esta mujer flotando, Dice, yo me acuerdo perfectamente, la vi flotando. Y me lo dijo mi papá. Ahí digo, ah, no mames. No, y también, mi mamá me cuenta una que ya en alguna ocasión les contaré. Y también ella, hasta la fecha, todavía sostiene los detalles. Y sí, yo, francamente, creo. Tampoco eso es muy extraordinario, ¿no? Pero es algo más o menos del corte de lo que acabas de decir. Fíjate, voy a soltar dos cartuchazos de aquí de Durango. Uh-huh. Pero primero, que se adelante Tuétanos, porque ya no está viendo como feo. Con los ojos de no mames. No, dale. Ah, ya no quiero. Ah, dale. No, dale. Ya, o sea, bueno, me espero una película que sea análoga. Una y una. Yo también okay. Tengo una. Ya también. Tengo dos filmes ahorita que acomodan perfectamente. Uno, Cuando un extraño llama, de 1979. Y hubo también un remake en el 2006, donde un asesino psicópata aterroriza a una niñera. Luego regresa después de 7 años para amenazarla nuevamente. Esta está basada, y esta leyenda existe en infinidad de países, donde una madre, una abuela o una niñera está sola en casa, pone a los niños a dormir, el teléfono comienza a sonar con llamadas atemorizantes que le dicen que vaya a checar a los niños. Cuando esta se harta y llama a la policía, esta le indica que las llamadas vienen del mismo domicilio. Chan, chan, chan. Hay montones de historias de este tipo. Otra, que esta le va a encantar a Carlos, porque yo creo que varias veces le han dicho esto. Yeah. Alligator, del 1980. Ay, sí. Un bebé cocodrilo es lanzado por un retrete de Chicago y sobrevive comiendo ratas descartadas de un laboratorio, inyectadas con hormonas de crecimiento. El pequeño reptil crece gigante, escapa de las alcantarillas de la ciudad y arma todo un alboroto. ¿Y sabes qué es lo mejor de esa leyenda? Salvo por las ratas de laboratorio, sí puede ser. Sí. Todos los reptiles necesitan la radiación solar para transformar y asimilar los nutrientes. Y que se pegue el calcio. Y necesitan, sí, exactamente. Y necesitan dos radiaciones, la UVA y la UVB. Chiquitos. ¿Y sabes qué es lo impresionante? Los cocodrilos no. Ellos, cuando reciben el sol, las escamas esas como escudos son micropaneles solares. Entonces ellos toman la energía, la absorben y la suministran en partes para mantenerse calientes por espacio de horas. Por eso pueden tomar el sol una hora, un par de horas, y luego andar sumergidos, salir, respirar y volverse a sumergir, porque ellos son capaces de dosificar la emisión de calor. Es por eso que en 160 millones de años de historia de ellos, es lo que iba a decir, casi no han sufrido cambios. Ningún cambio. Su diseño es perfecto. Sí. Y gracias a ese tipo de calor, ellos son capaces de almacenar la energía sin recibir directamente la radiación. O sea, que la cantidad de bacterias que hay en las alcantarillas, si fomenta un clima elevado, es suficiente para que sobrevivan sin radiación y asimilan todos los nutrientes. Y sí, en aislamiento y comiendo lo que sea, pueden aumentar la tasa del crecimiento a más de lo que se puede esperar de un adulto saludable en estado salvaje, porque no tienen competencia. Leyenda urbana de ese tipo. Entonces esa, como los Mythbusters, ¿verdad? Esa, pa, muy probable. O sea, esa sí puede pasar. Oye, no, y deja tú. Mi amigo tiene una piraña ya tan grande que no le queda, ya no cabe en su pecera, y fue a la presa Guadalupe Victoria y la suelta. ¿Qué tan probabilidad, sí, tantas probabilidades? No, es así, absolutamente marcha. Ninguna. Casi todos los peces de ornato son de aguas tropicales. Entonces aquí no se van a acostumbrar al agua fría. Y simplemente meter un animal de ornato, de cautiverio, a la presa, es como llevar a un chavito de la Salle a la Zapata, güey. Oye, ¿qué te pasa, No, pues dos. Imagínate qué te va a pasar. Dos. Te va a gustar. Sí, o sea, no se puede. Las lobinas le ponen una chinga. Aunque haya mojarritas más chiquitas, pinches mojarritas, la chingan. La otra es como los ratones. Ay, los ratones son ágiles y saltan y vuelan y todo, son bien calcí. Los ratones silvestres. Los que de repente se meten a la casa en una mendiga pesadilla. Pero los blancos, esos que nacen en cautiverio, son bien güeyes, esos los agarras y luego nomás siguen así moviendo las patillas, no saben ni qué. Así exactamente son los peces de ornato, se los acaban, no sobrevive. Oye, y esos cocodrilos que de repente estaban en una pecera y pararon ahí en la presa, eso sí. ¡Ay, güey! Eso sí. Sí he sabido de que 2-3 se dejan ahí sus cosas. En todos los ranchos que he visitado cuando voy a observar la fauna. Bueno, la neta, cuando era morro iba a agarrar animalitos. Y yo también. En todos me decía, porque ya ves que ahora todos son puritanos. Sí, no, de que así como lo encuentras, así lo dejas. ¿A poco moviste una piedra y le destrozaste en la casa a unas hormigas? Nada, mames. Sí, yo era un mendigo destructor de naturaleza, ¿y qué? Decían, ¿qué sentirías si llegara un gigante y aplastara tu casa? Sí. La pues clásica. Si tuviera, si yo fuera una hormiga, pues no sentiría nada, no tendría sentimientos complejos para empezar, ¿verdad? Y en todos los ranchos me dicen que hay, no, si quiero animales, allí en el río, o en la represa, o en la noria, o en cualquier lugar donde hay agua, allá hay un cocodrilo, mucho y hasta se han desaparecido personas. El chan, a mí me gustan mucho los chanes. Sí, De las presas. ¿Y qué hay changos? No, hay un montón. Aquí en los ranchos hay todo tan cabrones. O sea, pinche Jurassic World les viene flores, güey. Hasta leones. Sí, hay leones. Sea, van al acuario y dicen a la gente, ¿qué es eso? Un varano del río Nilo. En el rancho hay unos más grandes. Y esa es una pitón reticulada, la más grande del mundo. En el rancho hay unas peor que esas. Oiga, ¿y esos qué son? Esos son gato acarax de Sudamérica. En el rancho hay de esos. Le dice, pues ¿dónde vive, cabrón? Ahí tengo el póster de un dragón. ¿Y qué de estos no hay, güey? Digo, pues para que me traigo uno. Es como esa leyenda que pues ya no fue leyenda, de la nutria que vive en... En la Peña del Águila. No, acá arriba para la flor. Santiago Vallacora, en la de Vallacora. ¿Viste el video? Sí. Qué extraordinario, ¿no? Pero sabes que hay otra cosa ahí. Hay un herpetólogo en Gómez. No, es que esas leyendas humanas están re buenas. Sí, está chido. En Gómez Palacio. En Gómez Palacio hay un herpetólogo que hasta tiene un par de publicaciones de Crótalos, una autoridad del señor. Ey. Y él tiene pruebas de que hay un reptil anfibio grande, de más o menos 1.20 m, 1.5 m, viviendo ahí en la Vallacora. Oye, yo he kayakeado mucho ahí y nunca me he encontrado nada. Y el chan es una nutria. Ahí viene, de hecho, en el video en YouTube se llama el chan de la Vallacora. Tú, yo he ido a nadar ahí, no me ha pasado nada. Sí, cabrón. ¿Eso chan, crees tú? Chan. ¿Y si se ve? ¿Por qué? Las nutrias sí se meten por la cola, No. Oye, ahí fue leyenda urbana o sí existieron en la presa Peña, en la presa Peña del Águila, que tenían criaderos de nutria. No. Hace como en los 70, eso me lo contaron mis tíos. No, en realidad no. ¿Sabes dónde? Sí, en Santa Bárbara tenían criadero de bisontes. Ah, no, ese sí los vi. Pero antes de que fuera granja, estaba prohibida la importación de ellos. O sea, no debieron de haber tenido. ¿Y esa nutria qué onda? ¿La habrán soltado, brother? No, es obvio. Fíjate el comportamiento que tiene. O sea, es obvio que es su territorio, ¿eh? Hay nutrias en la Vallacor. Ese es el chan. Hace como los mismos monster. ¡Pah! ¿Cierto? Incluso mi maestro, pajarólogo Alfredo Garza, que ya no está con nosotros, me dijo alguna vez que aquí en Durango. Yo conozco ese lugar, es el Infonavit, güey. Territorio de nutrias. Pero pues se las acabaron, ¿verdad? ¿Ya las habrán casado? Porque yo no he visto. No, pero ellas pueden vivir en unión libre. Sí, sí. es que no sé yo. No sé yo el comentario del Arthur. No sé yo ni se veo lo que están viendo. O sea, ubíquense. Es que dice. El tema. Dice el Arthur. Sí. Ya las habrán casado a las nutrias que estamos viendo y que desde luego a usted no les interesa. Por favor, sigue toda esta noche. Adelante. Luego les ponemos el video para que vean, porque Arturo ya está absorto en eso. ¿Otra, Gima? ¿Tenías otra? Sí, yo tengo una. Ah, bueno. Sí. Yo también tengo una y me ha salido muy buena. Hay una historia o leyenda urbana que me causó gran impacto, puesto que vi hasta registros en fotografía. Originalmente esto sucede, ahí sí hay una fecha, 74, Ciudad de Durango, donde lo matizan con diferentes personajes o quién originó el chisme, porque fue como un chisme, y ahí le ponen mucha flor al asunto, pero en concreto la historia que más golpeteo tiene, que más se repite, es la de un obispo local que de repente dice la historia que él se siente o se cree iluminado y empieza a manifestar que tuvo una visión donde la ciudad de Durango iba a ser arrasada por una ola gigante, ¿no? Un tsunami, haz de cuenta. Y de alguna manera iba a desaparecer, ¿sí? Sí, iba a estar inundado totalmente. Malditas drogas. Sí, olvídate. Por entonces, la presa Guadalupe Victoria. Tú tenías como fecha límite la última semana de julio, ya en plena feria de la ciudad, para desafanarte de aquí y tomar tus pertenencias y pata, porque iba a perecer toda persona que iba a estar aquí, a hacer tu arca. Nada pasó, por supuesto, obvio, nada pasó. Pero sí, mucha gente se estresó y quedó fija en la mente de las personas aquella historia, ¿no? De que se va a inundar Durango, pero de manera catastrófica. Para mí, ahí hubiera muerto la historia sin ningún tipo de impacto, porque dije, ay, güey, no manches, güey. Pero hace como unos 5 o 6 años, más o menos, creo que Mariadilla apenas iba a llegar para esas épocas. Una buena amiga mía me dijo exactamente eso, que ella estaba preparando su refugio en un paraje que tiene su familia allá para San Miguel de Cruces, un lugar alto, porque le había dicho una persona que Durango iba a ser arrasada por una ola gigante. Y dije, ay, no manches. Los papás de ella son permisionarios forestales y tienen grandes extensiones. Y dije, ay, no, dije, te lo apuesto. Y me mandó por correo fotografías de lo que ellos estaban haciendo, su familia, en su propiedad, exactamente, donde tenían ya una serie de, como los de esos, hay un programa para cuando iba a brincar el... ¿Ya tenían el, sus búnkers? Sí, ¿te acuerdas que algo pasó que mucha gente se hizo de latas y de conservas? Sí, ¿para Estados qué? Unidos. Era sí. Para el 2JK. Exactamente, sí, para eso. Haz de cuenta, sí, tenían un búnker, ¿no? Lleno de latas y miles de, bueno, no miles, pero muchos garrafones de agua y así. Y me mandó fotografías de todo ello. Y ahí estaban sus papás, o sea, ni modo que qué, ¿verdad? O sea, claro que sí era cierto. Y ellos sí creían que iba a pasar eso hace como 6 años. Ah. Entonces me acordé de aquel relato. Y ese es recurrente por la leyenda de Ojo de Agua. Sí. De Ojo del Obispo. De que por ahí se iba a inundar y sí, que iba sí, a hacer... Sí, sí. No, y cuando hicieron la presa con la presa. Pero con Ricardo Rocha o el otro conductor en el programa Hoy Mismo... Ay, no, pero se me hace que fue con Ochoa. ¿Beto Ochoa? ¿No era Beto Ochoa? Guillermo Ochoa. Sí, el Guillermo Ochoa. De Ochoa. Sí. Él era uno. No, pero es el de deportes. Andamos mal. No. Bueno, sí, era uno. Pues sí, era uno de esos mundos, ¿no? Sí. Ricardo Rocha, Guillermo Ochoa. Y en un programa, una supuesta adivina vaticinó que en esa inundación de la presa iba a salir, se iba a desbordar porque iba a salir un animalote tortuguesco. Ah, así era. Y en respuesta, que estaba re buena para hacer una película, en respuesta iba a salir otro animalón del cascarón del Cerro del Mercado. ¡Gojira! ¡Gojira! Sí, haz de cuenta, Godzilla contra Gamera. Oye, ¿no era un toro? Era un toro y un alacrán. No. Un toro y un alacrán. No. Esa es otra. Sí. El toro y el alacrán son otros. No, aquí eran dos animalotes tortuguescos que cuando se peleaban iban a acabar con Durango. Salió en cadena nacional. Yo me eché un clavado, o sea, lo he tratado de buscar por YouTube y nunca lo he encontrado. Se me hace que Lozoya se agarró en algún momento, la comentó, hay que checar a ver si no la documentó mejor. Y yo me eché un rato un clavado a la hemeroteca de la Biblioteca Central, tratando de encontrar los desplegados de más o menos esa época. Francamente no pude encontrar nada. Tampoco les digo que 2 pinches años estudié eso, ¿no? O sea, ahí fui 2, 3 veces y no hay ni madres. Pero en algún momento sí tenía la creencia y muchas personas Olga Briskin vendieron sus casas. De hecho, una tía, bueno, de estas, prima de mamá, se quedó con una casa así básicamente regalada por una de las personas que sí se fueron de aquí pensando que se iba a acabar Durango. Sí, de esas leyendas sí. Que van recurrentemente. Síguele, Tuetanus. Otras dos. The Burning, de 1981. Un cuidador de campo de verano, horriblemente quemado por una broma que salió mal, se esconde en un estado, en el estado de Nueva York, empeñado en matar a los adolescentes responsables de su desfiguración. Uy, esa muy recurrente. De hecho, si les suena la trama familiar, Viernes 13, ¿de dónde creen que salió? No era así como que la idea original. Y tampoco The Burning fue una idea muy original. Este está basada en la leyenda urbana del asesino de Crosby, Nueva York, del estado de Nueva York, que era un tipo que precisamente estaba desfigurado por haber sido quemado supuestamente y asesinaba tomaba mujeres. Venganza de los que habían sido, ¿ok? Según él, entonces el tipo, bueno, ya se fue pasando de boca en boca. Y luego hay otra película del 86 llamada The Hitcher. Un hombre que escapó de las garras de un asesino de la carretera, ahora es seguido y acusado por los crímenes de este, convirtiendo su vida en una pesadilla por el mismo hombre del cual escapó. Si les suena familiar la historia, pues es básicamente también la que acabo de decir, The Burning. Nada más que acá, en lugar de ser un campamento de verano, acá es en la carretera. Y también pues está la famosa de que no debes de darle aventón a los que te piden aventón por la calle o la carretera, etcétera, etcétera, ¿no? Esta película de hecho se hizo de culto, fue protagonizada por Rutger Hauer. ¿Se acuerdan de Blade Runner? No. El replicante, el líder de los replicantes, era Rutger Hauer. Échate otras dos. Bueno, perdón, bueno, antes de que, sí, de que continuemos, a mí me gustaría aportar con la leyenda urbana que existe en la ciudad de Durango. A ver si ustedes saben un poquito más acerca de ella. De la enfermera que... ¿Ya me la gasté o qué? No, de no, la dale, enfermera, dale. Una enfermera fantasma que vaga por los por todo el hospital del Seguro Social. Esa enfermera se pasa por los elevadores, saluda a las personas, vaya, se visita y chequeo de los enfermos. Sí, es ahí, ¿no? No, yo había escuchado esa que tú estás comentando, pero porque una de mis hermanas fue subdirectora de Recursos Humanos. Pero en Salud 1, donde era el hospital general antes, es cierto. El que está ahí en Calle Cuauhtémoc, en Calle Cuauhtémoc y Paloma. Mi hermana me comenta que en los pisos de arriba, en el piso de arriba está pues ahí el secretario de salud, pero que en ese piso es donde se aparece la enfermera. ¡Astuto! Ahí te va, fíjate. Incluso aquí les dije ya hace muchas semanas que uno de mis amigos que tengo ahí de las fotos tiene contactos ahí en donde es como servicios de salud, no sé qué. Sí, el centro de y salud. Y que ahí cada rato espantan y que dije, no, pues un día vamos y grabamos y a ver qué hacemos. Tomamos ahí, video, a ver si es cierto que muy huevudos, cabrón. A ver si es cierto, güey. Ándale, ya. Fíjate. Está abierta la invitación, ¿eh? Uy, ese tema fue buenísimo, Pantoja. Se llama La Planchada. La Planchada es una de esas leyendas muy recurrentes en todo el país. ¿Es nacional? En todos los estados tiene su homólogo, y siempre es una enfermedad que ayuda a bien morir o que salva la vida de los pacientes o los pone bajo advertencia de otro vivo, de otro enfermero vivo que los está tratando de matar por envenenamiento. Y siempre en la historia o de la enfermera abnegada que nadie sabe el origen, o le adornan con orígenes más románticos, como que ella misma fue víctima de la negligencia de ellos, o que un doctor trató de abusar de ella y se mató y cosas así, ¿no? Entonces, pero La Planchada es de esas leyendas que son muy, muy recurrentes. Urbanota, ¿eh? Y hay otra como La Llorona, poco menos conocida, pero también muy, muy extendida, La Madre Beatriz. La Madre Beatriz es como una especie de Coco. Uy. Ella trae un quinqué con luz verde. Y que nadie sabemos por qué la luz es verde. Pues de hecho es una especie de Anko. Malcriados. ¿Una especie de qué, disculpa? Anko. Anko. ¿Para los del CCH? Para los del Conalep. El Grim Reaper Celta. Okay. Pero este está más bien hecho, o sea, está más... Quedó igual. Está más monstruosón y es elemental, o sea, no es un ser así como la parca, o sea, es como el que le da bienvenida a los muertos, ¿no? Y pasa ahí por los panteones, trae una linterna con luz verde, en fin. La Madre Beatriz lo tiene y a los niños malcriados se abre el hábito. ¡Ay, güey! Solo para descubrir que el cuerpo es un esqueleto. Así medio espantosón y les causa el trauma que se portan bien, ¿vea? ¡Sorpresa! Es sorpresa. Y dejan de agarrarse sus partes. Okay. Y el otro muy recurrente de la madre Beatriz, que cuando se ve la luz verde, o ya va a ayudar a bien morir al paciente, o lo va a ayudar a que sane más rápidamente. La madre Beatriz es así como una, como una planchada, pero con esteroides, con superpoderes, ¿verdad? Como con el anillo de linterna verde. Pero muy recurrentes las dos. Bueno, ahora yo tengo unas tres de Gilillo. Las dos primeras las voy a decir muy rápido. No. Son leyendas urbanas al respecto de... Queño. De Brandon Lee. Que, bueno, ya ve que lo mataron en la película. La filmación. En la filmación, pero se ven muchas historias envueltas al respecto, ¿verdad? De por qué su muerte, que porque fue un accidente, que porque estaba ahí la bala, bla, bla, bla. Pero en realidad la leyenda urbana marca que fue porque su dinastía, desde el principio, le habían dicho también a Bruce Lee que toda su descendencia la iban a estar matando por estar haciendo, pues, de manera ya televisada todos los secretos de las artes marciales. Es una leyenda urbana, no me consta, pero existe. Y la otra es de Chaplin, que ya ves, en el siglo XX empieza a ser muy famoso este personaje y empiezan a hacer concursos en San Francisco, al parecer, y esta persona, Chaplin, va a concursar a imitar a Chaplin. Y ni siquiera pasa los... los primeros casting. Ni siquiera pasa los casting y gana otro tipo, ¿no? O sea, las que son las incoherencias de la vida. Y mi tercera, que sí me voy a alargar un poquito en esta, es una local. Es una leyenda local. Con Ringo Starr. Con Ringo Starr, sí. No. No, es de un lugar muy bonito que a mí me encanta visitar para acampar. Es en el poblado Carmen y Anexos, que se llama la Cueva del Obispo, no sé si la conozca. Sí. Sí lo han ido a visitar ese lugar. Es fabuloso para aquellas personas que son de Durango, tengan la bondad de visitarlo, porque está precioso y está muy cerca de aquí. Yo he contabilizado el tiempo de traslado y fácilmente se hacen, unos 35 a 40 minutos hasta el lugar del acampado o de la caminata, ¿no? Se puede practicar ahí el cañonismo, etcétera. Pero bueno, la leyenda abarca al personaje Don José Antonio López Isubiría y Escalante, que vendría siendo una personalidad religiosa en aquel entonces, y él escapa de... Ya ves que hubo una especie de movimiento contra religiosos. La guerra de los cristeros. Ajá. Y se va y se refugia en esta parte que se llama la Cueva del Obispo. Lo maravilloso de esta historia, y nos los han contado muchas veces los nativos de ahí, ya personas grandes, es que en las persecuciones... lo cuentan así muy fantástico, ¿verdad? Pero estamos hablando de leyendas urbanas. Es que el mismo cañón, que era como una especie de cañón bendito, porque al padre le permitía adentrarse en el cañón y siempre había una lluvia muy fuerte, que en la parte donde está el altar, donde oficiaba misas, y donde se escondía, subía el nivel del agua a tal grado de que, pues, una persona prácticamente tenía que estar nadando, flotando para estar ahí. Este cañón también vierte dos pequeños riachuelos que hay ahí en el área. Y lo maravilloso es que, pues, ya no podían llegar los que lo estaban siguiendo, pero veían al obispo caminando por San Rafael o por el 22 de mayo, completamente seco. Y limpio de sus... Él siempre andaba vestido de blanco y se veía perfectamente limpio caminando en la tormenta, ¿no? Inmaculado. Pulcro. Él, pues ya en 1900, ¿qué fue? Él muere en la hacienda de Cacaria, que viene siendo muy cerca de la Sierra de Cacaria. Para los que nos conocen, no conocen aquí Durango, toda esta parte de Canatlán, la sierra que está ahí, todos esos cerros pertenecen a la Sierra de Cacaria. Y cada 25 de octubre se festeja ahí, se hace una marcha y se hace un ritual religioso para los que quieran ir a visitar. Esa es la leyenda urbana que traía al respecto de la cueva del obispo. Pueblerina. En Guanajuato hay un museo de leyendas urbanas locales. Está muy sencillo, pero está muy padre. Y me llama la atención porque son, como lo hemos mencionado, las mismas de ciudad en ciudad, ¿no? Obviamente. Y es un museo donde tú entras, se hace cuenta que eliges básicamente cuál leyenda quieres ver y vas avanzando de cuarto en cuarto. Entonces, cada cuarto hay unos tipos animatrónicos, pero muy sencillos, con una narración en una grabación y efectos especiales de luces y de humo, etcétera, y te van narrando la historia en cuestión, ¿no? Y tenemos, igual que como la de la señora de la Carrilla de Urrea, ya también tienen su leyenda del túnel de no sé qué, la leyenda de la llorona local, etc. Y eso es algo muy común en todos los pueblos y ciudades en México, de que van adaptando este tipo de leyendas. Hay algunas otras películas que son mencionables y que son interesantes del tema, como por ejemplo Candyman de 1992. Muy recurrente en los Estados Unidos la historia de Candyman. Sí, es un alma asesina de un tipo con un gancho en la mano que es convocado accidentalmente a la realidad por un estudiante séptimo que investiga el mito del monstruo. Este de Candyman es muy similar también a la de Bloody Mary. Han habido montones de películas sobre esta. Que hablan enfrente a un espejo, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho ese Bloody Mary. Y aparece... De hecho, después de determinadas veces que lo mencionan, aparece... Es como Beetlejuice. Sí. Beetlejuice es la versión cómica de esto, ¿no? Sé lo que hicieron el verano pasado. Cuatro jóvenes están en gran peligro un año después de que su coche golpee a un extraño cuyo cuerpo arrojan al mar. La clásica de los gringos. Sí. Otra que hubo de Urban Legend de 1998. De que unos estudiantes de universidad son aterrorizados por las historias que ellos mismos cuentan. Esa me gustaba porque al final tenían un giro de que supuestamente tienen un accidente, no les pasa nada y están esperando que llegue la ambulancia y la grúa por ellos y se ponen a contar historias de terror, bla, bla, bla. Cuando por fin llega la ambulancia se dan cuenta que todos habían muerto. ¡Tan, tan, tan! Fíjate que algo padre, una leyenda urbana también que es muy recurrente, es moderna esa, que tiene que ver más o menos con Candyman. Entonces es la de Slenderman. Esa era muy moderna. Es un personaje muy alto, de brazos largos, no tiene rostro y se dedica a asustar a los niños, ¿no? Se hizo, tendrá cosa de, ¿qué será? 4 años. A mí me tocó ver a los chicos en el colegio asustados, buscando videos, incluso hubo videojuego, hubo un boom de esta leyenda urbana. Estaba yo leyendo acerca de esta leyenda urbana y las cosas sí se pusieron bastante, bastante feas. Estaba documentándome, dos niñas de 12 años atacan a otra niña en la calle, va caminando, son compañeras de escuela, y las dos niñas se ponen de acuerdo, llegan con la otra y le empiezan a cuchillar. Creo que le ponen como 12, 13 cuchilladas y va pasando un ciclista y lo evita que la maten. Bueno, le quita a la niña y todo, y a la niña se las llevan a la cárcel, empiezan a investigar por qué hacen eso, y las dos niñas dicen que es para Slenderman, es como un tributo a Slenderman. También hay el caso de gente que ataca a niños porque quieren ser como Slenderman. Esta leyenda urbana sí fue más allá de mera fantasía. Sí, provocó muchas psicosis colectiva. Tuvo consecuencias feas y te digo, incluso hubo un videojuego, creo que también hay unos cortos de película. El personaje es bastante bastante macabro, es como el del extraño mundo de Jack, para que se den una idea, los que como no saben, pero sin cara. La película de Sinister tocaba el concepto sin mencionar al personaje per se, y era una manera así como que de brincarse un poco la censura que hubo, porque sí provocó problemas sociales bastante fuertes ahí en Estados Unidos. Y todo esto salió al final de cuentas de la mente de un cuate que dijo, pues voy a inventar un personaje, y lo lanzó a internet y pegó. Y pegó mucho. Pero sí pegó al grado de que provocó desgracias personales muy, muy, muy fuertes. Hay una película que salió en el 2002 que se llama The Mothman Prophecies. Protagonizada por Richard Gere, Laura Linney, David Eigenberg. Esta está basada en supuestos hechos, bueno, en hechos reales de un accidente que hubo en un puente en una ciudad del oeste de Virginia, donde fallecieron muchas personas, y lo asociaban a las apariciones, supuestamente, y a las visiones de este... De Mothman. Mothman, ¿no? El hombre polilla. Exactamente. Aquí hay un hombre polilla en Durango. ¿Sí? Sí. Incluso ha salido dos veces en Tiempo y Espacio. Aquí hay un lugar, el Tiempo y Espacio, para desde luego los que no sepan, es el noticiario local. Muy chafa, por cierto. Aquí hay, atrás de la antigua estación del ferrocarril, hay un campo grande que desemboca en una pequeña colonia que a mí me gusta mucho, que le dicen la cuadra del ferrocarril. Son nada más pocas casas, es una cuadra, es una calle. Puros cholos, ¿verdad? Sí, desgraciadamente sí. Pero las casas son de ese estilo California, así del sur de Estados Unidos. Las que se ven subiendo el cerro. Sí, así con de dos y cuatro aguas, y las casas así de madera y todo. A mí me encanta ir ahí desde luego de día, porque sí, desgraciadamente en la noche sí es nido de malvivientillos. Y uno de esos malvivientillos, y los entrevistaron ahí, resulta que fueron atacados por lo que ellos describían un hombre lechuza, que pensaron que era un ave grande, la palearon. Entonces cuando se levanta se dan cuenta que tiene los pies muy largos, como si fuera un ser humano. En sus manos hay las alas de una lechuza, y llega y los ataca. Incluso uno de ellos mostraba las heridas que supuestamente le había hecho este hombre lechuza. Sí, claro, anda. La primera vez que lo sacaron fue por allá por 1992 o 93. Y como dos o tres días cubrieron la noticia, pues sí, estaban empezando, no crees que tenían mucho arsenal hasta la fecha, ¿verdad? Y ellos... No me hagas hablar de ese noticiero, por favor. Me tienen hasta bloqueado en Twitter. Sí, pues haz de cuenta que ya le dijeron ahí, le dieron un par de minutos por tres días seguidos, en los que supuestamente estaban esperando más testigos, que por supuesto no faltó la señora diciendo, yo aquí tenía unos borregos rete bonitos y se los llevó, esa cosa. Y la última fue por allá del año de 2002 o 2004, que hasta yo le decía, ¿a poco nadie se acuerda? Y esta vez la persecución se vio hasta Bruno Martínez y Felipe. Ya cuando habían abordado el carro, que se pensaron a salvo del monstruo, cae arriba del carro, y que por supuesto ellos decían de que ¿quién me va a pagar mi carro? Hasta el carro golpeado sacaron y todo. Y la descripción es casi exacta al del Mothman, al del hombre polilla. Así como la descripción de la leyenda de aquí, bueno, de todo México, del Diablo de la Montaña, es básicamente exactamente es el clon del Wendigo. Incluso para esa fecha, 92, 93, seguramente se han de acordar de exactamente del personaje este que conmocionó a todo el país, oye. Yo estaba... No, y a toda... A buena parte de Latinoamérica. De Latinoamérica también. Pues yo traté México, de capturar Argentina. Al chupacabra. Hasta canción le hicieron al chupacabra. ¿Sí? Teníamos un árbol de zapote. ¿Quién conoce el fruto del zapote? Pues haz de cuenta que teníamos un árbol muy grande de ese fruto, que colindaba con el techo del segundo piso de mi casa, que es su casa, y que pues ni es mía, pero bueno. Por cortesía, ¿verdad? Ahí de la azotea, del segundo piso, yo alcanzaba unas ramas y coloqué una jaula y le puse un conejo. Y ahí me la pasé. Pues claro, o sea, a la mañana siguiente iba a sacar el conejo, le iba a comer todo, y en la noche mocos, iba y lo ponía ahí. Y era una trampota de esas de tlacuache que se cerraba en cuanto hubiera agarrado la presa. Y ahí me pasé mis tres noches en vilo. Que oye, pero sí fue impactante, sí. lo del chupacabra. Yo estaba ¿sí? en yo me acuerdo mucho de eso. En la parte final de mi estudio en la facultad, en la carrera. Ajá. Y era el tema, ¿no? Pero en todos lados psicosis sí, tremenda, tan así que las mamás de veras no dejaban salir a los niños. Y tú veías las calles desiertas en la noche y no había nadie. Bueno, hubo hasta un episodio de los X-Files para acabar ¿en rápido. ¿En serio? Sí. Ya hay una película chafa mexicana y una película gringa más chafa que la mexicana. ¿Neta? Sí, hay dos películas del chupacabra. Pero sí, sí me tocó a mí, ya que tenía 23 años, 22 más o menos, y nosotros salíamos tarde de la escuela y no veías a nadie. Y todos se iban temprano de la escuela, que porque el chupacabras y que la chingada y que y los chavillos, nada, que el chupacabras y la madre. Oye, pero en televisión había testimonios. Incluso, eso te iba a decir, sí. En el canal 10. Allí en el noticiario que mencionaba. En esa época que estaban dos personajes, eran dos hombres que daban las noticias. Todavía uno está ahí en la tele todavía. No, ya no, ya ninguno de los no, ya le dieron gas, güey. Sí, ya le dieron gas. Ah, pues ese, ¿cómo se llama? Juan José Salas. Él y otro personaje. Esa noche, nosotros estamos para darle la noticia. Así habla, exactamente. Más exacta. Bueno, pues un día pasaron el documental de que habían tenido noticias de sonidos escalofriantes, sí, allá en la zona de donde está la fosa de la cascada del Saltito, municipio de que Jorge también de hay Chan. Ah, también hay Chan, sí. Y ciertamente se trasladaron, ahí se ven las cámaras y sí, la madre. Sí, sí. Y ya ves que están unas escaleras ahí medio derruidas, ¿no? Para bajar a la cascada. Y sí, está oscuro y está ahí con su camarilla, con su dulcecita y todo eso. Y se escuchan unos, pues, ¿qué sería? Pues alaridos. Sí. Juan José Salas, Mancinas, con las noticias. Y el otro era... ¿Y luego qué pasaba? ¿Se escuchaban los alaridos y luego? Se escuchaban así los gritos así de algún animal, porque era un animal, obvio. Y todo el mundo, escuchen. Iban, no sé, como unas seis gentes, porque se oían las voces de los que ahí interactuaban atrás de la cámara. ¿Eh? No, güey, que vamos a bajar. No, que espérense. O sea, sí se generó un estrés colectivo bien interesante de algo que no sabías si era cierto, si no era cierto, si estaba montado para... Sí, sí, y yo me acuerdo porque, como a mí siempre me han gustado ese tipo de cosas del extraterrestre, que la madre, que sí, paranormal, dije, ¿qué pedo con estos, güey? ¿Será cierto? ¿O está todo esto montado para culiar más a la gente? Sí. Porque si mal no recuerdan, era para cuando el dólar costaba 3 pesos y luego se fue al triple. Sí. Sí, entonces, y estábamos todo el mundo en la bancarrota. 3,000 y se fue a 11,000. Sí, ¿verdad? Sí, de la chingada. Tenían los 3 ceros. Sí. Los 3 ceros a la moneda se los habían quitado. Entonces, ese, dije, a lo mejor es la cortina de humo para que todo el mundo esté clavado en ese asunto. China. No, pero aquí seguían el recorrido del chupacabras, ¿eh? Yo me acuerdo que atacó al Universal y luego al Huizache. Ah, sí. Y hasta hacían la proyección que iba a pasar por ahí. Por eso me puse con mi jaulita. Y dije, no, es que. Es que tu mapa, ¿verdad? Sí, con sí. Con tus chinches ahí. Anda. Y decía, yo no quiero hacerme famoso, ¿no? Yo quiero tenerlo. Ahí junto con mis tarántulas. Para venderlo, güey. No, todavía no vendía todo. Todavía no vendía. Todo. Oye, me quedaba. El personaje del chupacabras era un ser muy. Estaba espantoso, ¿verdad? Según estaba esto, feíto, estaba feíto. Para las fechas. Sí, ya ves que había varias había varias teorías de su origen, creación, ¿no? Que a lo mejor era un animal no clasificado o ya un se enojó tuétano, no sé. O un, ¿cómo se llama? O una mutación. Como una mutación atómica, sí, una cosa así. Hay algo de chupacabras en él. Pero siempre interesante. A mí me la recuerdo con cariño. Dele porque ya quiero sacar los cartuchos. Ok, adelante. Ya están cargados en la escopeta. Ya, antes de pasar, regresemos un poquito a lo de las películas. No. La leyenda urbana de 3 hombres y un bebé. Ah, que se vio un fantasma. Un fantasmita. Pero eso y una aplica escopeta. Muchísimas películas. ¿Dónde? Eso aplica muchísimas películas. Sí. Que han presumido que pasan, se escucha o se ve algún evento sobrenatural. Y fíjate, ahorita que a veces estás platicando de la película de la profecía donde varios de los personajes fallecieron. Sí. También la de Poltergeist. Uh-huh. Esa es la que estoy esperando que dijeran para aventar los cartuchones. Échale, pues. Una antes de que menciones esta. No. Hay una leyenda urbana en Japón que también creó un pánico en todo el país. Y hay una película sobre esto. El nombre de la película es Kuchisake Onna. En Occidente se conoce como Carved o Marcada, del 2007. Un pueblo suburbano de Japón es la víctima de lo que suponen. Solo era una leyenda urbana donde una mujer tremendamente desfigurada está secuestrando niños por razones desconocidas. Esto está basado, de hecho, en una de las historias más populares y de memeyo del folclore japonés, donde una mujer con la cara cortada, que es básicamente toda la sección de la boca del tipo al Joker, pero mal plan, güey. Sí. Que supuestamente que fue rebanada por su esposo samurái al haberla cachado siendo infiel. Chiques, la tipa fallece y pues regresa para vengarse. Entonces, esta leyenda japonesa, ya ven que de por sí están los japoneses bien locos los güeyes con sus cosas. Oye, hay otra leyenda urbana. Y espérame. Sí. Y esta sí, así que se me olvide. Esto lo que pasó fue que hubo mucho controversia, tipo la de Slenderman en Japón. Generó mucha psicosis en el país. Los niños tenían que andar yendo siempre escoltados porque supuestamente la mujer esta venía y se los llevaba. O sea, se hizo todo un pedo cuando salió la película porque revivió el mito. Y eso es lo que pasaba, por ejemplo, con Slenderman, o es lo que pasó, por ejemplo, con el Chupacabras, de que el mito empiezan a creérselo, sí, de tal manera de que se crea la psicosis. Cambia colectiva. Cambia los hábitos de las personas al final de cuentas, ¿no? Exactamente. ¿Y qué tal si te dijera que aquí hay una igualita? O muy parecida aquí en Durango. ¡Ton! No me extrañaría. Ay, ¡Ton! No vino Iván, pero vino Arturo, güey. No, me sorprendí también en el ¡Ton! Hijo, tu madre otra vez. O sea, traigo audífonos, güey, te recuerdo. Ya se trae. ¿Cómo se llama esa, güey? Fíjate, esa viene con uno de los dos cartuchones que traigo ahí. Que he echado en la escopeta. Échatelos para terminar. Ahí te va. No, espérate. Nos vamos a pasar por alto. Tenemos como dos todavía, ¿no? Ahorita, fíjate, hay unas leyendas urbanas bonitas, como la de la aplicación de celular, que es el gatito que le pregunta cosas a las niñas y que cuando resulta que son menores de 15 o de 14, 16 años, sigue teniendo una conversación para obtener toda la información y después secuestrarlas o convencerlas de un lugar alejado. Y cuando le dices cuál es tu fecha de nacimiento, si él reconoce, que aunque tú te quieras hacer pasar por un menor de edad, te reconoce el perfil y todo y te dice que eres mentiroso y no juegas con él. Pelas. Entonces, hay como tres o cuatro juegos o aplicaciones que tienen esa presunción de que sirve para convencer a las menores de edad o a los menores de edad para ir a lugares lejos o simplemente para ubicarlos y... cositas. Y asaltarlos, o sea, secuestrarlos. Cuchi en zumbillito. Esa y todo lo que tiene que ver con las de Bloody Mary, versión YouTube. Y hay algunas otras, hay unos rituales, unas creepypastas, está muy de moda, del trasfondo psicópata terrorífico de las caricaturas de nuestra propia infancia, ¿verdad? Entonces todas esas están suaves, casi se merecen una parte de puro creepypasta. Okay. Pero las que van, es muy recurrente entre la chaviza y la leyenda urbana. Ya por mediados de los 90s, aquí era muy famosa una leyenda, como yo creo en muchísimas ciudades, de la casa maldita satánica. La Casa Verde. Simón. La Casa Verde que estaba por la Cruz Roja. No. Hay otra que está por allá por el Cerro de la Cruz, ¿no? También. También. No. Por la Pero prepa es más notable diurna. La... Sí, esa. La de 5 de febrero. Se quemó por unos vagos de ahí de Analco. Sí. Entre ellos tú, cabrón. ¿Cómo sabes? Sí. Platican. Dicen, leyenda urbana. Haz de cuenta que nuestra Casa Verde, al igual que en muchas ciudades de los que nos están escuchando, debe de haber su homólogo. La diferencia de la nuestra es que verdaderamente tenía signos de que se había realizado en ella un exorcismo. Sí. Es decir, en esa casa era una especie de pequeña quinta. Es decir, tenía una barda perimetral bajita como de un metro, rematada con un barandal blanco. Mucho, sí. Que tendría, ¿qué te gusta? 2 metros de alto el barandalito. ¿Cuánto? Mucho. No, y eso me estoy yendo... Espléndido, normalmente un metro y medio y un metro de la barda para que tuviera ahí una colindancia pequeña de 2 metros y medio de altura total. Y dentro de esta barda perimetral estaba la pequeña casa y en la puerta de madera de acceso se podía ver cómo había sido dibujada una estrella de Salomón, sí, en la puerta, con obviamente con un dedo húmedo, pienso yo que por agua bendita, y tenía unos sellos en la puerta como de clausurado con una cruz y unas inscripciones en latín, o sea, impresas desde luego y con papel calca, ¿no? Pero ahí tenía unas inscripciones latinas. Aquí en Durango hay solo un exorcista, un mayor, que nada más una sola persona que podía hacer exorcismos, ese tipo de trabajos. Se llama el padre Raúl Moreno. Y que actualmente habla así el cabrón, da clases. Me acaba de decir el día que fuimos al cine, Brittany, que falleció el padre Raúl. Neta. Bueno, oficiaba misa en la de... Estaba allí en San Miguel y estaban preparando las honras, puesto que había fallecido el sacerdote. Ojalá no haya sido, y si lo fue, pues hay que recordar que una persona sobre los 85 años, probablemente un poco más. El único exorcista era un personajazo. Dicen que sí, ¿verdad? Increíble de conocer, o sea, hombre, era otra cosa. Y él era el que realizó ese exorcismo. Las leyendas acerca de cómo se posee o cuáles fueran las condiciones son muchas. La más recurrente es la siguiente. Un vendedor de una empresa muy reconocida de refrescos, o sea, la Pepsi, después de tener mucho éxito en sus ventas, decide cambiar su lugar de residencia y quedarse permanentemente en la ciudad, puesto que le ofrecen un puesto de nivel gerencial, y cambia su pequeño apartamento de vendedor por una casa más cómoda en donde pueda vivir también su familia. Llega la familia, que se compone de, pues, del pequeño niño, la muchachita adolescente, la esposa, y rápidamente la adolescente es poseída por un demonio. Monstruo. Y cuando ven el nivel de posesión, llaman al padre Raúl y él les confiesa que no puede encarar la magnitud de poder del demonio, y es capaz, porque es de una jerarquía muy alta, y es capaz de sacar al ente del cuerpo de la muchacha, pero no es capaz de regresarlo en el plano astral al que pertenece, al abismo de donde salió, por lo cual, tras realizar el exorcismo, sí logra sellar la casa y enclaustrar el demonio, el cual vagará por un determinado número de años hasta que él mismo decida regresar de donde vino, porque si no, no puede, no sé, el padre Raúl no puede contra él. Y la advertencia era esta: la casa debe de permanecer sola por un espacio de 5 o 10 años. Y si alguien entrara como huésped, o sea, si alguien entrara, lo va a tomar como huésped, va a ser poseído por el demonio y volveré a iniciar todo. La casa existía, verdaderamente estuvo muchos años sola. ¿Sí? Lo que fue impactante en esta, porque todas las casas con aspecto abandonado tendemos a darle ese tipo de carácter embrujado, pero esta, lo que tenía como mágico, la demolieron y construyeron unos locales comerciales después de que pasó la veda que había señalado el padre. Sí. Tenía las inscripciones en latín, tenía el poderoso símbolo de Salomón, alias la estrella de David, y lo mejor de todo, ya años después había un velador. Velador. Abría la quinta, se metía a la cochera y vivía en una camioneta que era una tipo pick-up, una furgoneta. Con su camper, ¿no? Y tenía una casa de campaña en la cajuela de una camioneta que recuerdo que era guinda. Entonces, para que no siguieran destruyendo y quebrando vidrios, mandaban un vigilante que no se atrevía a entrar a la casa. Entonces, verdaderamente había un impedimento para que entraran al interior de ese domicilio. Porque había gente que se brincaba la reja. Pues para empezar, nosotros nos subimos. Exacto. Sí, nosotros, para invadir el patio. Era quinceañero ya en aquel entonces. Nos subimos a la azotea, según esto, para sentir las vibras y a ver si se escuchaba y todo el rollo. Era una leyenda urbana muy recurrente. Muy suave. Sí, pero sí te generaba cierto estrés. Hasta pues dije, ay, güey, aquí está la pichicada. Fíjate que yo recuerdo un amigo, el testimonio de un amigo que era repartidor de una empresa periodística de aquí. Y en la madrugada madrugada se iba a repartir el periódico. Esa periodística. Y una vez me comentaba que venía por calle 5 de Febrero, donde estaba ubicada la casa que estamos mencionando. Y dice que le pareció realmente extraño ver a una persona que estaba mojándose el rostro ahí con una... estaba abierta una llave, estaba tirándose el agua y estaba mojándose el rostro, así como si estuviera bañando ahí afuera en el paticito. Entonces sí que dijo, ah, caray, qué onda. Y da la vuelta en el siguiente retorno y pasa, ya no hay nadie. Entonces se le eriza la piel y va todo asustado a seguir trabajando, ¿no? Pero entonces, pues bueno, otra es un testimonio de alguien que supuestamente vio algo en esa casa, ¿no? Sí, está buena. Y bueno, ¿y con esa? De los, ¿qué es? No, yo, espérate, ¿no? Maestro, hay una sensacional de, también de los noventas. ¿Se acuerdan de cuando lambada? Estaba la discoteca Cyclones? El Cyclones. No, espérate, ¿qué me dices? Mira, antes que te le eches, nada más quiero decir una cosa. La historia de cómo el padre Raúl se vuelve exorcista es debido a que él presencia o siempre presumió de que presenció una aparición del calibre de la que dijo Jorge. Esa, mira, me la reservo. hay que corroborar si ha fallecido el padre y a manera de homenaje me la chuto. Si no tienes inconveniente, George, la semana que entra, que me está viendo con unos pinches ojos de que ya cállese, güey. Sí. Próximo episodio, segunda parte vulgares, de leyendas urbanas. Unas leyendas urbanas vulgares. ¿Me las puedo decirlas? De hecho, tenemos, no, ya no, ya llevamos mucho tiempo ahora sí. De hecho, tenemos pendiente el programa de fantasmas. ¿Te acuerdas que habíamos precisamente programado? Entonces ahí no lo vamos a aventar. Y la leyenda urbana de la Biblia Negra. No, pero es que ¿sabes qué? ¿Sabes por qué es buena esa de Cyclones? Dile en resumen, mi Yema. Échatela rápido. Rápidamente, en aquella época, principios de los noventas, se abrió suntuosa discoteca, estilo un estadio de gallos, y era la de moda. Le quitó el protagonismo a todas las locales. Dijimos breve. Y resulta que llega una señorita de muy buen ver. Chepina, me acuerdo, Josefina. Y ya ahí en el calor de la superfiesta, estaba bailando esta señorita de mucha presencia, con un personaje que definen de cierto aspecto, acá galante y la madre, alto, papichulo, de los que tú describes muy bien, Pantoja, de ese tipo. Seguramente lo ibas a autorizar, ¿no? Sí, es guapo. Okay. ¿Sí? Entonces, Y hay unas versiones que dicen que está bailando en la pista y que se dan cuenta que el personaje tiene los pies del diablo, ¿no? Exacto. Y hay otra versión que dice que ciertamente tenía los pies, pero hay unos que dicen que estaba flotando así estaba bailando y flotando ya de la pista. Y sí. Luego que le deja las manos marcadas en la nacha, y que estaba en el hospital general recibiendo injertos y que el cuerpo lo rechazaba y la quemadura estaba como cauterizada, le dejó la mano en la nacha, qué cabrón. Y en la leyenda que perro, escribe, los Oya Cigarroa, que existe en un libro, en una edición de leyendas, sí, está publicada. Dice que se fue con ella y que se fue en una camioneta pick-up negra, que pues básicamente describe una Cheyenne. Una 400 SS, ¿no? Y total, se va, sí, una chevroletona. Y que las patrullas no podían alcanzarla, que cuando le iban a dar alcance, se escuchaba una carcajada y ya la veían lejos. Y que cuando por fin detienen la camioneta está sola. ¿Por qué quería que llegáramos a esa leyenda aparte de hacer renegar al tuétanos? Porque yo estoy seguro que en muchas ciudades ya volvió a existir esa leyenda, ahora con el perreo. Entonces, hay que recordar. ¿El qué, güey? Lo que pasa es que esta fue con la lambada. Sí, hay que recordar que lo fue. Y fue en Semana Santa. Exactamente. Y sabes que, haciendo un paréntesis rápido, me da mucha risa porque para esas fechas no tiene por qué ser, ¿verdad? Pero mi hermano que vive en la Ciudad de México vino de visita. Y él fue a esa fiesta precisamente. Entonces, platicaron después César, mi hermano, el que vive en la Ciudad de México. Él es alto, es blanco y guapo. Y me da risa porque porque la descripción coincide con mi hermano. Entonces me da mucha risa. Ya sé. Un monstruo. Bueno, ya. Oye, así como la leyenda de que si un gato se come un alcacercer, explota. Sí, como la de un perro se come un pescado, se le cae el pelo. Tenés como que decirlo, sí. Si acabas dentro de una chava, te echas refresco, no se embaraza. Y así, sí, coca. Y también si te pones Vic, la sientes más grandota. Esto mira, lo vi en el Friki Podcast. Espérame, ya nada más para cerrar esa. La lambada era el baile prohibido que las mamás no querían que bailara. Y por eso existía la leyenda que se las iba a llevar el diablo para andar de cachondas. Sí, ahora sí. Con el reggaetón, bachate, todas esas porquerías del Conalep. Que bailan con perreo, que sí lo bailan, a través de unas muchachillas, por cierto, de la Diurna, en Aran del Conalep. Mira, me sonrojé yo, que soy Satanás en persona, cabrón. Entonces, si se van listillas, yo estoy seguro que en algunas partes ya existe la nueva versión de la leyenda del diablo, sí, que baila la lambada, pero ahora con el reggaetón. Y ya nos vamos porque ya nos van a cortar la luz. Sí. Bueno, pues este fue nuestro breve, larguísimo recorrido por leyendas urbanas. Esta noche nos encontramos Carlos Estoico, el papi, Clos Cardo Pecas y Salchicha, Arturo Fonseca, Berna, Arthur Juan Kenobi, El Gimanauta y Lord Tuétanos. Les agradecemos que nos hayan escuchado esta semana. También recomiéndenos con sus amigos, con la banda. Si nos están descargando por iTunes, igual les pedimos no sean hojaldras, regálenos unas estrellitas, unas valoraciones, eso nos ayuda mucho. Y esperamos que les haya gustado este programa. ¡Adiós! Ya quiero seguir hablando. Oye, pero yo todavía quería decir más leyendas, no inventes.